Educación para otro mundo posible, Boaventura de Sousa Santos. Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a un proceso de evaluación por pares. Índice prólogo, 9 presentación, 13 Nilma Lino Gómez para una pedagogía del conflicto, 27 de la idea de universidad a la universidad de ideas, 55 la universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, 121 la universidad en la encrucijada, 199 hacia una universidad polifónica y comprometida, pluriversidad y subversidad, 277 el Foro Social Mundial como epistemología del sur, 321, prólogo, una pedagogía del conflicto y la creación. Quien se haya asomado a la vasta y extensa obra de Boaventura de Sousa Santos puede constatar que el forjador de las epistemologías del sur es mucho más que un sociólogo empeñado en interpretar los asuntos más urgentes de nuestro tiempo. Su nombre convoca a un amplio colectivo de cientistas y activistas esparcidos por el mundo, organizados en redes o trabajando en solitario, comprometidos en la construcción de unas ciencias sociales al servicio de las grandes causas de la humanidad y de los derechos humanos. El libro que tienen en sus manos es producto de un esfuerzo conjunto del CEDALC, Claxo y el Centro de Pensamiento Pedagógico, instituciones que aunaron esfuerzos para poder poner en manos de las y los maestros y profesores de Antioquia una edición especial del gran sociólogo portugués dedicada a los temas educativos. La obra de Boaventura reúne temas que se inscriben en la mejor de las tradiciones del pensamiento social y crítico. Se trata de una lectura original que nos ayudó a interpretar las razones detrás de la emergencia de los nuevos movimientos sociales, a analizar el caudal de experiencias alternativas que alimentan un modelo de globalización contrahegemónica, a edificar un nuevo tipo de pluralismo jurídico que contribuya con la democratización de nuestras sociedades, a promover la reforma creativa, democrática y emancipadora del Estado y la defensa irreductible de los derechos humanos, entre otros asuntos urgentes. Boaventura de Sousa Santos es un artesano que confecciona herramientas extremadamente potentes para interpretar de un modo creativo las realidades que habitamos y buscamos transformar. Los instrumentos conceptuales que pone a disposición pueden pensarse bajo la figura de una teoría de la retaguardia, recursos que se inscriben más en el linaje del trabajo artesanal que en un modelo sistémico y omnicomprensivo de interpretar el mundo, herramientas diseñadas para realizar una aproximación a experiencias situadas y singulares, que pueden representar una novedad para unos y remitir a un ecosistema de saberes ancestrales para otros. Frente a las políticas dominantes del conocimiento, Boaventura elabora otros inventarios del saber. El sociólogo pone en práctica una pedagogía del desplazamiento y de la escucha. Viaja hacia el sur yendo al encuentro de los numerosos y heterogéneos espacios analíticos y modos de construir conocimientos, al tiempo que sus textos dejan hablar al sur, denunciando cómo el sur fue sometido a un proceso de silenciamiento ejercido por el conocimiento científico producido desde el norte. La travesía conceptual que propone la obra de Boaventura nos convoca a cruzar una frontera tan invisible como fuertemente demarcada. La línea abisal así la denomina divide tan profundamente la realidad social que todo lo que queda al otro lado de ella permanece invisible o es considerado irrelevante. Las epistemologías del sur nos invitan a cruzarla sin renunciar al conocimiento producido desde los centros de poder, pero haciendo una fuerte opción por recuperar, reivindicar y legitimar otros modos del saber que permitan gestar otras ciencias sociales. En efecto, las epistemologías del sur nacen y se forjan al calor de las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, dando lugar a una nueva ecología de saberes, miradas que no imponen, sino que dan lugar a otras perspectivas para cuestionar y cuestionarse, miradas que reconocen los conocimientos elaborados más allá de los espacios y las lógicas académicas, sin que ello conlleve desacreditar el conocimiento científico. La ecología de saberes remite también al diálogo necesario que debe producirse entre las ciencias de la vida y las ciencias sociales, reconociendo que ningún cambio social puede promoverse desde las ciencias sociales sin tomar en cuenta la devastación ecológica, la predación, el extractivismo, el epistemicidio y la eliminación física a las que muchas veces ha contribuido la racionalidad moderna. En las páginas que reúne esta obra, Boaventura nos desafía a pensar el aula de clases como un campo de posibilidades de conocimiento en el cual maestros, maestras, alumnos y alumnas tienen la posibilidad de elegir. Dar lugar a una pedagogía del conflicto es hacer del aula un espacio de creación y de libertad, en el que entran en tensión el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación, promoviendo nuevos debates epistemológicos que cuestionen la centralidad de la ciencia como única y legítima fuente del saber. Los capítulos dedicados a las nuevas formas de hacer universidad promueven diálogos interculturales entendidos como una forma de combate contra la uniformidad y a favor de la participación. La universidad polifónica y pluriversa promovida desde estas páginas se sostiene en torno a una prerrogativa fundamental. La mejor vía para construir estrategias de resistencia locales y globales requieren poner en práctica un ejercicio de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan expresarse en un mismo pie de igualdad, a través del interconocimiento, la mediación y la celebración de alianzas colectivas. Por cierto, las relaciones pedagógicas tanto como las formas de transmitir la cultura y el conocimiento no deben circunscribirse a las escuelas y las universidades. De allí la centralidad que tiene para esta compilación el texto dedicado al Foro Social Mundial, espacio al que Boaventura ha contribuido de un modo fundamental. El foro como espacio de formación cuestionó el carácter universal del conocimiento científico, denunciando que el mismo se produce casi enteramente en los países del norte desarrollado, promueve los intereses de estos países y constituye una de las fuerzas productivas de la globalización neoliberal. En suma, esperamos que estas páginas representen una posibilidad para encontrarse con la obra de un pensador original y punzante que invita a pensar desde ángulos novedosos nuestras prácticas docentes y nuestras ideas acerca de la educación. Página 13. Presentación. Nilma Lino Gómez es profesora en la Facultad de Educación de la UFMG, es pedagoga, maestra en educación por la FAE / UFMG, doctora en antropología social por la USP, postdoctora en sociología por la Universidad de Coimbra y en educación por la UFSCAR, es investigadora asociada del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, fue rectora temporaria de la Universidad de la Integração Internacional de Lusofonía Afro-Brasileira, UNILAV, ministra de la Igualdad Racial y de las Mujeres, de la Igualdad Racial, de la Juventud y de los Derechos Humanos del gobierno de la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff. Tiene trabajos realizados en las áreas de formación de profesores para la diversidad étnico-racial, relaciones raciales, de género y diversidad cultural, movimientos sociales y educación, con énfasis en la actuación del movimiento negro. La reflexión sobre el lugar de la educación en las preocupaciones y pensamientos de Boaventura de Sousa Santos está intrínsecamente ligada a una característica distintiva del autor, el hecho de ser un intelectual, activista cuya vida está orientada por una inquietud epistemológica y política frente al mundo y la ciencia, una inquietud que se expresa en su actitud inconformista y rebelde frente a la globalización capitalista, las desigualdades sociales, la injusticia social y cognitiva. La producción teórica de Boaventura y su actuación política reflejan su apuesta de que es posible producir conocimiento comprometido con los procesos de emancipación social y con las luchas contrahegemónicas. Otro mundo es posible y la educación emancipatoria desempeña un papel importante en ese proceso. Boaventura no dialoga con cualquier concepción de la educación, sino con una concepción emancipatoria de la educación, aquella que no evita los conflictos, pero los entiende como parte constitutiva de los procesos pedagógicos. Se trata de una comprensión más amplia y profunda que no reduce la educación a la escolarización, sino que la entiende como un proceso pleno de formación humana presente en toda sociedad. La educación como una forma de conocer mejor y actuar de forma políticamente posicionada en el mundo y en la vida. La educación como un derecho social, humano, que articula justicia social y cognitiva. La educación es vista y comprendida en la tensión y en la confluencia de sujetos sociales que se afirman existentes, resistentes en las luchas por la credibilidad y la libertad transgresoras, de la posibilidad de alternativas concretas que se contraponen a las lecturas y posturas hegemónicas, conservadoras y autoritarias que reducen el sujeto de la educación a un mero aprendiz de letras y números, a un sujeto genérico y universal sin género, sin raza, sin clase, sin sexualidad. Esa concepción de la educación puede ser comprendida en la obra del autor en sus más variadas reflexiones y análisis. Entre estas, resalto su formulación teórica sobre las dos formas de conocimiento inscritas en el paradigma de la modernidad, a saber, conocimiento regulación y conocimiento emancipación, que se construyen en una tensión dialéctica. Para Boaventura, el conocimiento regulación no regula solamente conceptos, sino también valores, prácticas, culturas y cuerpos. El conocimiento emancipación va más allá, liberando a los sujetos y afirmándolos en la totalidad de su formación humana. Consecuentemente, el conocimiento emancipación se presenta como una referencia epistemológica para la construcción de una educación emancipatoria. Boaventura nos advierte que el conocimiento emancipación no está fuera de la modernidad, sino que fue marginado por la ciencia moderna. Es en el que es posible ampliar y cuestionar la primacía del conocimiento científico, colocándolo en el núcleo de las relaciones de poder, fundamentalmente, ubicándolo en la relación norte imperial y sur colonizado. El conocimiento científico, en el conocimiento emancipación, es visto como una forma de saber contextualizado y localizado históricamente, es el saber producido por la ciencia moderna. El conocimiento emancipación no tiene una pretensión de totalidad, a pesar de que esta sea una de las tentaciones que sufre cuando pasa de marginal a conocimiento reconocido por el canon, Santos, 2002-2004.2. Como esas dos formas de conocimiento se encuentran en una tensión dialéctica, es posible que el conocimiento regulación abra espacios para la emancipación, así como que el conocimiento emancipación pueda también actuar de forma regulatoria en la vida de los sujetos, de las conciencias y de los cuerpos, y es preciso encontrar alternativas en ese proceso, una de las cuales es revalidar el conocimiento emancipación y concederle la primacía sobre el conocimiento regulación. La inmersión epistemológica y política en la construcción del conocimiento emancipación realizada por Boaventura lo lleva a un camino aún más desafiante. Se torna necesario producir otras epistemologías que pongan de relieve las ecologías de saberes, o sea, la constelación de conocimientos que puebla el mundo, indaga, rivaliza y enriquece la ciencia. Para eso, es preciso producir una sociología de las ausencias y de las emergencias y realizar la traducción intercultural. En esa búsqueda, el autor recorre diversos caminos, interroga y critica la ciencia moderna y su manera arrogante de enarbolar su primacía en el campo del conocimiento, y propone la construcción de epistemologías posmodernas y poscoloniales. No obstante, su observación aguda sobre la diversidad epistemológica del mundo lo instiga a ir más allá en la búsqueda de caminos epistemológicos emancipatorios y contrahegemónicos. Es preciso crear condiciones y hacer emerger las epistemologías del sur. Cuanto más aprende Boaventura con el sur, más analiza y profundiza el concepto de epistemologías del sur. Al valorar el recorrido de la reflexión teórica de Boaventura y su relación con la educación, es posible notar cómo las epistemologías del sur se fueron consolidando al proponer, en 2003, en el contexto del Foro Social Mundial, la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, UPMS, y al desafiarnos, en sus estudios más recientes, a producir procesos combinados y articulados para descolonizar las prácticas y el conocimiento. Esos ejes orientadores del pensamiento de Boaventura y su diálogo con la educación forman parte de la antología. Los capítulos seleccionados no son los únicos, sino los considerados como los más expresivos de su contribución para la reflexión educacional y que han inspirado a educadoras y educadores comprometidos con una concepción y prácticas emancipatorias de educación en los lugares más diversos del mundo. Las provocaciones teóricas del autor para el campo educativo no se limitan a repensarlo, nos convocan a ir más allá y descolonizar el sistema educativo desde la educación básica hasta la enseñanza superior, superando monoculturas y produciendo ecologías y comprendiendo que las luchas contrahegemónicas por la educación se dan en diferentes escalas, local, nacional y transnacional. Esta presentación está dividida en dos partes. La primera, tensiones entre el conocimiento hegemónico y contrahegemónico en las instituciones educativas, escuela básica y universidad, que está organizada en cinco capítulos. En el primero, para una pedagogía del conflicto, Boaventura dialoga con la educación básica, discute que la pedagogía está siendo interrogada por el tiempo en el que vivimos, un tiempo paradojal de conflicto y repetición, lo cual muchas veces nos imposibilita de pensar la transformación social. Para superar esa situación, la educación se debe configurar en un proyecto educativo emancipatorio. La universidad, sobre todo la pública, considerada como un bien público permanentemente amenazado por las presiones internas y externas, es el foco de los otros cuatro capítulos seleccionados. Se configura como un campo de disputa y ha sido históricamente obligada a cambiar, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, por la paulatina entrada de sujetos diversos, de sectores sociales no hegemónicos que tensan el campo de conocimiento con sus saberes y experiencias sociales. La segunda parte, las luchas y las prácticas contrahegemónicas como espacio-tiempo de producción de un conocimiento emancipatorio, está compuesta por un único texto, el Foro Social Mundial como Epistemología del Sur, en el cual el Foro Social Mundial, FSM, es el foco de análisis. No solamente es discutido su aspecto organizativo y político, sino, principalmente, el hecho de ser la operación epistemológica de la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Página 17. Tensiones entre el conocimiento hegemónico y contrahegemónico en las instituciones educativas, escuela básica y universidad. Ese artículo fue publicado por primera vez, en portugués, en 1996. Es el resultado de la conferencia de Boaventura de Sousa Santos durante el 3 Seminario Internacional de Reestructuración Curricular, Nuevos Mapas Culturales, Nuevas Perspectivas Educacionales, realizado en Porto Alegre, Brasil, en 1995. Recordemos que es también en 1995 que el concepto de epistemologías del sur pasa a ser formulado por el autor. Para una pedagogía del conflicto 3 es un ejercicio de articulación entre las principales reflexiones epistemológicas de Boaventura y el desafío de construir un proyecto educativo para la educación básica, inspirado por la posibilidad y la novedad de construcción de una propuesta de educación innovadora. El autor desafía a los educadores y a sí mismo a reflexionar sobre cuál sería el proyecto de educación posible y coherente con una visión democrática, de sociedad. Ese proyecto debería ser radical, emancipatorio y orientado a una pedagogía del conflicto. 4. Un proyecto educativo emancipatorio es adecuado para el presente, orientado a combatir la trivialización del sufrimiento humano trayendo imágenes desestabilizadoras del pasado, concebido no como fatalidad, sino como un producto de la iniciativa humana. Es un proyecto desestabilizador puesto que acarrea en sí la memoria y la denuncia, la comunicación y la complejidad. Consiste en recuperar nuestra capacidad de asombro e indignación y orientarla a la conformación de subjetividades inconformistas y rebeldes. Maximizar esa desestabilización es la razón de ser de ese proyecto. Por eso, posee una carga densa de conflictividad. Las reflexiones de Boaventura en ese capítulo nos llevan a indagar. En medio de tanto sufrimiento humano causado inexcusablemente, ¿es posible construir una educación que se muestre disconforme con toda suerte de desigualdad e injusticia? La respuesta del autor es radical. Una educación para el inconformismo debe ser ella misma inconformista. Debe resultar resultar en conocimientos y prácticas que se incomoden frente a ese mismo sufrimiento. El criterio de buen y mal aprendizaje está, por lo tanto, en la capacidad de la educación de cumplir un proyecto educativo emancipatorio que haga emerger los modelos dominados y emergentes por medio de los cuales es posible aprender un nuevo tipo de relacionamiento más igualitario y justo entre saberes y, por ende, entre personas y grupos sociales, un relacionamiento que nos haga aprender el mundo de forma edificante, emancipatoria y multicultural. En de la idea de universidad a la universidad de ideas, 5. Las universidades públicas son el foco central de las reflexiones. El texto, publicado inicialmente en 1994, analiza la compleja situación de tensión vivida por la universidad entre las exigencias cada vez mayores que provienen de la sociedad, las restricciones de financiamiento del Estado y la rigidez funcional y organizativa de la propia universidad en relación a los cambios. En la primera parte, Fines sin fines, el autor identifica y analiza detalladamente, sobre todo en los países centrales, la manera como estaban siendo gestionadas las tres crisis afrontadas por la universidad, a saber, la crisis de hegemonía, de legitimidad e institucional. En 1994, Boaventura construyó un análisis denuncia que se concretó a lo largo de los años siguientes. Él percibe con profundidad que el modelo de gestión de contradicciones con el cual convivía la universidad, de manera tensionada, no podía continuar vigente por mucho tiempo más. Las presiones serían cada vez mayores, la universidad sufriría de una profunda inestabilidad y sus miembros estarían cada vez más obligados a desviar energías de las tareas intelectuales y sociales a las tareas organizativas e institucionales. La crisis institucional tendería a absorber la atención de la comunidad universitaria de modo tal que las otras dos crisis, de hegemonía y de legitimidad, se resolverían por la negativa. La crisis de hegemonía por la descaracterización intelectual de la universidad y la crisis de legitimidad por la creciente desvalorización de los diplomas universitarios. En la segunda parte, para una universidad de ideas, siendo coherente con su optimismo trágico y su inquietud de ser un rebelde competente, Boaventura propone varias salidas, las que tienen como fundamento la afirmación de que es necesario pensar otro modelo de actuación universitaria frente a las crisis identificadas, una actuación activa, autónoma y estratégicamente orientada a mediano y largo plazo. Tal actuación es cuidadosamente discutida por medio de 11 tesis para una universidad pautada por la ciencia posmoderna. Para cada tesis, somos llevados a reflexionar sobre propuestas de soluciones o ilustraciones de carácter programático y provocativo presentadas por el autor, que miran hacia la universidad y sus crisis y apuntan caminos de emancipación. Estos contemplan el respeto por la promoción de la discusión transdisciplinar, la garantía del desarrollo equilibrado entre las ciencias naturales, las sociales y humanidades, el debate sobre la doble ruptura epistemológica, la transformación de las actividades de extensión hasta que transformen la universidad, el uso estratégico del potencial de la autonomía institucional para hacer coaliciones políticas con los grupos y las organizaciones en los que la memoria de la innovación todavía esté presente, y la potenciación de la dimensión simbólica y lúdica de la universidad vía la transgresión igualitaria y la organización de fiestas de nuevo sentido común, entendidas como configuraciones de alta cultura, cultura popular y cultura de masas, por medio de las que la universidad podrá tener un papel modesto pero importante de reencantamiento de la vida colectiva. La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la Universidad 6 es el texto escrito en 2004, 10 años después de la publicación del texto de la idea de universidad a la Universidad de Ideas. Allí, Boaventura rediscute la situación vivida por la universidad, en especial la pública, llama nuestra atención hacia la existencia de un proyecto de globalización neoliberal de la universidad, que la desestabiliza, llevándola a una nueva crisis. Para la superación de esta crisis, es necesaria una reforma creativa, democrática y emancipatoria de la universidad pública que parta de las luchas por una globalización contrahegemónica. Esto exige enfrentar la globalización neoliberal y contraponerle a una globalización alternativa, contrahegemónica de la universidad como bien público, una respuesta a las demandas sociales poniendo fin a una historia de exclusión de los grupos sociales y de sus saberes, una democratización radical que exige presiones por un Estado público, 7. En tiempos de globalización neoliberal y capitalista, universidad y Estado son campos de disputa. Existen intencionalidades conservadoras y capitalistas de achicamiento del Estado, las que repercuten en la incapacidad epistemológica de la universidad y de las funciones sociales de la educación. La dirección en la que fue la reforma de la universidad es la dirección en la que se camina la reforma del Estado. Por eso es importante entender que la disputa en juego es una sola. El foco en los sujetos sociales como actores políticos organizados en luchas emancipatorias aparece en los análisis y propuestas del autor por una reforma emancipatoria de la universidad. Son los ciudadanos, organizados en grupos sociales, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, construyendo articulaciones cooperativas entre la universidad y los intereses sociales que representan. Boaventura se reencuentra con la concepción de educación defendida en el artículo Para una pedagogía del conflicto, seleccionado en esta antología. Es posible decir que, para el autor, construir una universidad emancipatoria en el siglo XX y forma parte de su comprensión de que cualquier proyecto de educación sintonizado con las luchas contrahegemónicas es en sí mismo emancipatorio y conflictivo. La Universidad en la Encrucijada 8 tiene como eje central las reflexiones provenientes del periodo de evaluación del proceso de Bolonia, originado por la Declaración de Bolonia, firmada por los ministros de Educación de la Unión Europea, en 1999. Con el objetivo de reformar la enseñanza superior en Europa y crear el Espacio Europeo de Educación Superior, EES, para Buenaventura, no existe un consenso sobre las intenciones y los resultados de Bolonia. Pasadas dos décadas desde el inicio de este proceso, las universidades apenas daban respuestas simples a las preguntas complejas que les planteaban las dinámicas sociales, científicas e institucionales. Lo más grave es que las más simples son las no respuestas, los silencios, dando por cierto el nuevo sentido común sobre la misión de la universidad. Al discutir los desafíos enfrentados por la Universidad Europea, Boaventura va más allá y nos alerta sobre el hecho de que la situación se presenta para todos los continentes, independientemente de los motivos, argumentos o soluciones propuestas. Se trata de una crisis paradigmática atravesada por la universidad y los desafíos que le presenta el siglo XXI, en el cual los problemas modernos enfrentados por la universidad carecen de soluciones modernas. Las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas han interpelado a la universidad. Sin embargo, las respuestas han sido simples y magras, frente a la robustez de los problemas planteados. Al responder de forma simple, la universidad se convierte en uno de los problemas sociales que ella busca resolver. Las respuestas simples dan por cierto el futuro de la universidad y por eso las reformas que ellas proponen no consiguen superar la perplejidad causada por las preguntas complejas que la realidad exige. En realidad, ellas asumen que la perplejidad no tiene sentido. Boaventura propone 12 preguntas complejas con el objetivo de transformar la perplejidad en energía positiva, profundizar y reorientar el movimiento de reforma de la universidad. No obstante, tanto las preguntas como la posibilidad de respuestas indican que no existe una única visión ni previsión de consenso. La conflictividad está allí también instalada, hacia una universidad comprometida y polifónica, pluriversidad y subversidad. 9 presenta una reflexión densa sobre la descolonización del conocimiento teniendo como eje orientador la crítica a la universidad moderna y su relación con el conocimiento. Por eso, merecerá una presentación más detallada en esta selección. Boaventura analiza experiencias de universidades populares existentes en diversos lugares del mundo, desde el surgimiento de la primera institución que así se autodenominó hasta las más recientes que, de hecho, rompen con el elitismo del saber científico y están organizadas por sujetos sociales provenientes de diversos colectivos sociales. Las universidades populares, con cadencias diferenciadas y temáticas diversas, se unen en el hecho de ser experiencias anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Tienen como marcas la pluriversidad y la subversión, las que solo pueden realizarse en una universidad polifónica. La polifonía puede realizarse de dos formas, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 ocurre dentro de los límites de las configuraciones institucionales existentes, aun cuando las reformen profundamente. El objetivo es construir la pluriversidad. La universidad polifónica del tipo 2 ocurre fuera de las instituciones convencionales. Se realiza por medio del uso contrahegemónico de una idea hegemónica, la idea de universidad. El objetivo es construir la subversión, un término que capta tanto el carácter subalterno de los grupos sociales muchas veces envueltos en sus iniciativas, como la manera subversiva en que intervienen en la idea convencional de universidad. Santos, 2007. Las epistemologías del sur están en el núcleo de la pluriversidad. Como parte de una transformación epistemológica, ellas podrán desempeñar un papel crucial al privilegiar los conocimientos chan científicos o artesanales diagonal prácticos diagonal populares diagonal empíricos, nacidos en la lucha o producidos para ser utilizados en las luchas contra la dominación. Por ser aquella con la cual Boaventura tiene mayor inserción y familiaridad, el capítulo dedica un mayor espacio a la descripción de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, UPMS, comprendida como forma itinerante de universidad polifónica tipo 2, PU2, o sea aquella que no posee oficina física o, si lo hiciera, no es utilizada como un local de aprendizaje. La itinerancia puede ocurrir dentro del mismo país o puede ser transnacional. La idea de una universidad polifónica continúa ganando terreno de múltiples formas. Boaventura atribuye este movimiento, principalmente, a la tenacidad de imaginación de todos aquellos que entienden que la noción de una universidad popular forma parte del proyecto educativo emancipatorio y conflictivo de refundación democrática de la universidad. Las luchas y las prácticas contrahegemónicas como espacio-tiempo de producción de un conocimiento emancipatorio. El Foro Social Mundial como Epistemología del Sur 10 destaca y reafirma el potencial emancipatorio de la constelación de conocimientos contrahegemónicos que instiga y son producidos por la diversidad de movimientos sociales reunidos en el Foro Social Mundial, FSM. El FSM nos coloca frente a una alternativa epistemológica. No habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. El FSM actúa como una denuncia contra los conceptos de racionalidad y eficiencia del conocimiento hegemónico, los cuales son incapaces de captar la riqueza de la diversidad de las prácticas y experiencias sociales del mundo. El ocultamiento y el descrédito de estas prácticas constituyen un desperdicio de la experiencia social. Entender el FSM como Como epistemologías, el SUR significa reconocer las ausencias y hacer emerger conocimientos y experiencias sociales activamente producidos como ausentes por las disputas políticas y epistemológicas generadas por la globalización neoliberal. Globalización, que construyó un movimiento de descrédito, ocultamiento y trivialización de la globalización contrahegemónica al que acompañan el descrédito, ocultamiento y trivialización del conocimiento que informa prácticas y agentes contrahegemónicos. La operación epistemológica realizada por el FSM consiste en dos procesos presentes en la obra de Boaventura: la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. La primera tiene como objetivo principal identificar y valorizar las experiencias sociales disponibles en el mundo, a pesar de la declaración de su inexistencia por la racionalidad y el conocimiento hegemónico. La segunda busca identificar y expandir las indicaciones de posibles experiencias futuras, bajo la apariencia de tendencias y latencias que son muy activamente ignoradas por la racionalidad y el conocimiento hegemónico. Santos, 2017. El FSM se constituye como un espacio de confluencia de movimientos y colectivos emancipatorios, intelectuales, activistas y sujetos sociales que se afirman existentes. Producen experiencias sociales, conocimientos, valores y culturas contrahegemónicos, resisten en las luchas por la credibilidad y la libertad transgresora. Por eso, sus acciones abordan más o menos el tipo ideal de sociología de las emergencias. Página 27. Para una pedagogía del conflicto, este trabajo fue presentado como conferencia en el 3 Seminario Internacional sobre Reestructuración Curricular, Nuevos Mapas Culturais, Nuevas Perspectivas Educacionais, organizado por la Secretaría Municipal de Educación de Porto Alegre, efectuada del 1 al 6 de julio de 1996. Más de dos décadas después ha motivado la discusión de sus propuestas que se han plasmado en el libro Freitas, A.L., Moraes, S.C., Orgs, 2009 contra o desperdicio da experiencia, A Pedagogía do Conflicto Revisitada, Porto Alegre, Redes Editoriales. La traducción fue realizada por Rebeca Peralta Mariñel Arena y fue revisada por José Guadalupe Gandarilla Salgado. Introducción. Vivimos en un tiempo paradójico, un tiempo de mutaciones vertiginosas producidas por la globalización, la sociedad de consumo y la sociedad de la información, pero también, en un tiempo de estancamiento, fijo en la imposibilidad de pensar la transformación social, radical. Nunca fue tan grande la discrepancia entre la posibilidad técnica de una sociedad mejor, más justa y más solidaria y su imposibilidad política. Este tiempo paradojal crea en nosotros la sensación de estar vertiginosamente detenidos. Vivimos, de hecho, en un tiempo simultáneamente de conflicto y de repetición. El grado de verdad de la teoría del fin de la historia radica en que ella es la máxima conciencia posible de una burguesía internacional que ve finalmente el tiempo transformado en la repetición automática infinita de su dominio. El largo plazo colapsa en el corto plazo, y este, que fue siempre el marco temporal del capitalismo, permite finalmente a la burguesía producir la única teoría de la historia verdaderamente burguesa, la teoría del fin de la historia. El desprestigio total de esta teoría no interfiere en lo absoluto con su éxito, en cuanto a ideología espontánea de los vencedores. La otra cara del fin de la historia es el lema de la celebración del presente, tan valorado en las versiones capitulacionistas del pensamiento posmoderno. La idea de la repetición es lo que permite al presente propagarse al pasado y al futuro, canibalizándolos. Estamos frente a una situación nueva. Hasta ahora, la burguesía no ha podido elaborar una teoría de la historia exclusivamente según sus intereses. Se envuelve siempre en lucha con fuertes adversarios, primero con las clases dominantes del antiguo régimen y después con las clases trabajadoras. El resultado de la lucha se ubicaba siempre en el futuro, el cual, por esa razón, no podía ser visto como mera repetición del pasado. Los nombres de este movimiento orientado hacia el futuro fueron varios, tales como la revolución, el progreso y la evolución. Como el resultado de la lucha no estaba predeterminado, la revolución puede ser burguesa obrera, el progreso puede ser visto como la consagración del capitalismo como su superación, el evolucionismo puede ser reivindicado tanto por Herbert Spencer como por Marx. Fue en este contexto que la transformación social, la racionalización de la vida individual y colectiva, y la emancipación social llegaron a ser pensadas. A medida que se fue construyendo la victoria de la burguesía, el espacio del presente como repetición se fue ampliando. Hoy en día la burguesía siente que su victoria histórica está consumada y al vencedor consumado no le interesa otra cosa que la repetición del presente. De ahí la teoría del fin de la historia. Pero, ¿será así? ¿Estará la victoria de la burguesía internacional consumada? ¿Será el presente capaz de repetirse por siempre? La verdad es que la repetición del presente es la repetición del hambre y de la miseria para una parte cada vez más importante de la humanidad. Es la repetición de nuevos fascismos transnacionales públicos y privados que, bajo la apariencia de una democracia sin condiciones democráticas, está creando un apartheid global. Es, finalmente, la repetición del agravamiento de los desequilibrios ecológicos, de la destrucción decisiva de la biodiversidad, de la degradación de los recursos que hasta ahora garantizaron la calidad de vida en la Tierra. Frente a esto, ¿habrá energías suficientes en el pasado o en el futuro para evitar que el presente se repita indefinidamente? las energías del futuro parecen desvanecerse, por lo menos mientras que el futuro siga concibiéndose en los términos en que fue pensado por la modernidad occidental, es decir, el futuro como progreso, los grandes vencidos del proceso histórico capitalista, los trabajadores y los pueblos del tercer mundo, descreen hoy del progreso, porque fue en su nombre que vieron degradarse sus condiciones de vida y sus perspectivas de liberación. Pienso que, en este momento, y por lo menos transitoriamente, hay que buscar energías progresistas, sobre todo en el pasado. No se trata de una tarea fácil, porque la teoría de la historia de la modernidad desvalorizó sistemáticamente el pasado en beneficio del futuro. El pasado fue siempre concebido como reaccionario y el futuro como progresista. Fue así como la burguesía vio su lucha y fue así también como la clase obrera vio su lucha. Como bien notó Walter Benjamin, esta teoría de la historia ha hecho que fácilmente fueran olvidados los sufrimientos, la injusticia y la opresión, todos superables en un futuro próximo y radiante. Fue así que la clase obrera se vio menos como heredera de esclavos que como vanguardia de los libertadores. La misma teoría de la historia contribuyó a trivializar y banalizar los conflictos y el sufrimiento humano de los que está hecha la repetición del presente en este fin de siglo. El sufrimiento humano mediatizado por la sociedad de la información está transformado en una telenovela interminable, en donde las escenas de los próximos capítulos son siempre diferentes y siempre iguales a las escenas de los capítulos anteriores. Esta trivialización se traduce en la muerte del espanto y la indignación, y esta, en la muerte del inconformismo y de la rebeldía. Pienso, pues, que es necesaria otra teoría de la historia que devuelva al pasado su capacidad de revelación, un pasado que se reanime en nuestra dirección por la imagen desestabilizadora que nos provee del conflicto y del sufrimiento humano. Por medio de esas imágenes desestabilizadoras será posible recuperar nuestra capacidad de asombro e indignación y, a través de ella, recuperar nuestro inconformismo y nuestra rebeldía. En esto reside, a mi entender, el tronco de un proyecto educativo emancipador adecuado para el presente. Se trata de un proyecto orientado a combatir la trivialización del sufrimiento, por vía de la producción de imágenes desestabilizadoras a partir del pasado concebido, no como una fatalidad, sino como un producto de la iniciativa humana, un pasado inexcusable, precisamente por haber sido producto de la iniciativa humana, que, teniendo opciones, podía haber evitado el sufrimiento causado a grupos sociales y a la propia naturaleza. De este modo, el objetivo principal del proyecto educativo emancipador consiste en recuperar la capacidad de asombro y de indignación, y orientarla hacia la conformación de subjetividades inconformistas y rebeldes. Solo el pasado como opción y como conflicto es capaz de desestabilizar la repetición del presente. Maximizar esa desestabilización es la razón de ser un proyecto educativo emancipador. Para eso tiene que ser, por un lado, un proyecto de memoria y de denuncia y, por el otro, un proyecto de comunicación y complicidad. Trataré ahora de definir, a grandes rasgos, el perfil de tal proyecto educativo. Me limitaré a su perfil epistemológico, dejando de lado las cuestiones institucionales y organizacionales, así como los procesos políticos concretos que pudieran llevarlo a la práctica. La conflictividad del pasado, como campo de posibilidades y de decisiones humanas, es asumida en el proyecto educativo como conflictividad de conocimientos. Para este proyecto educativo no hay una, sino muchas formas o tipos de conocimiento. Todo conocimiento es una práctica social de conocimiento, es decir, solo existe en la medida en que es protagonizado y movilizado por un grupo social, actuando en un campo social en donde actúan otros grupos rivales protagonistas o titulares de formas rivales de conocimiento. Los conflictos sociales son, en último término, conocimientos del conocimiento. El proyecto educativo emancipador es un proyecto de aprendizaje de conocimientos conflictivos, con el objetivo de producir, a través de él, imágenes radicales y desestabilizadoras de los conflictos sociales en que se tradujeron en el pasado, imágenes capaces de potenciar la indignación y la rebeldía. Educación, pues, para el inconformismo, para un tipo de subjetividad que somete a una hermenéutica de sospecha la repetición del presente, que rechaza la trivialización del sufrimiento y de la opresión, y ve en ellas el resultado de opciones inexcusables. La educación para el inconformismo debe ser ella misma inconformista. El aprendizaje de la conflictividad de los conocimientos debe ser conflictivo. Por eso, el aula de clases tiene que transformarse en un campo de posibilidades de conocimiento, dentro del cual hay que elegir. Eligen los alumnos tanto como los profesores y las opciones de unos y otros no tienen que coincidir ni son irreversibles. Las opciones no se basan exclusivamente en ideas, ya que las ideas dejaron de ser desestabilizadoras en nuestro tiempo. Se basan igualmente en emociones, sentimientos y pasiones que confieren a los contenidos curriculares sentidos inagotables. Solo así es posible producir imágenes desestabilizadoras que alimenten el inconformismo ante un presente que se repite, repitiendo las opciones inexcusables del pasado. El objetivo último de una educación transformadora es transformar la educación, convirtiéndola en el proceso de adquisición de aquello que se aprende, mas no se enseña, el sentido común. El conocimiento solo suscita el inconformismo en la medida en que se convierte en sentido común. El saber evidente que no existe separado de las prácticas que lo confirman. Una educación que parte de la conflictividad de los conocimientos buscará, en última instancia, Conducir la conflictividad entre los sentidos comunes alternativos, entre saberes prácticos que trivializan el sufrimiento humano y saberes prácticos que se inconforman ante él, entre saberes prácticos que aceptan lo que existe, solo porque existe, independientemente de su bondad, y saberes prácticos que solo aceptan lo que existe en la medida en que merece existir. Finalmente, entre saberes prácticos que miran las decisiones desde su trasfondo y las convierten en consecuencias fatales, y saberes prácticos que miran las decisiones colocándose por encima de ellas y las convierten en inexcusables opciones humanas. Ahora pasaré a describir los tres conflictos de conocimientos que, a mi parecer, deben presidir al proyecto educativo. No todos tienen el mismo nivel o intensidad de conflictividad. Los presentaré por orden creciente de intensidad. Más. Página 32. La aplicación técnica y la aplicación edificante de la ciencia. El primer conflicto no es propiamente un conflicto de conocimientos, 11 es un conflicto en la aplicación de conocimientos. Los sistemas educativos de la modernidad occidental fueron moldeados por un tipo único de conocimiento, el conocimiento científico, y por un tipo único de aplicación, la aplicación técnica. De hecho, la creación moderna de los sistemas educativos coincide con la consolidación de la ciencia moderna como modo hegemónico de la racionalidad cognitiva instrumental, una racionalidad que se afirma por su eficacia en la transformación material de la realidad. Después de la primera revolución industrial, esa eficacia se traduce en la conversión progresiva de la ciencia en fuerza productiva, un proceso histórico que ha alcanzado el paroxismo con la fusión prácticamente total entre ciencia y producción de bienes y servicios. Ninguna de ellas es hoy pensable sin la otra. Los sistemas educativos modernos presuponen, sin embargo, que entre ciencia y producción hay una distancia y que esa distancia es medida por la aplicación técnica de la ciencia. Las características de la aplicación técnica de la ciencia son las siguientes. 1. Quien aplica el conocimiento se encuentra fuera de la situación existencial en que incide la aplicación y no es afectado por ella. 2. Existe una separación total entre fines y medios. Se presuponen definidos los fines y la aplicación incide sobre los medios. 3. No existe mediación deliberativa entre lo universal y lo particular. La aplicación procede por demostraciones necesarias que prescinden de la argumentación. 4. La aplicación asume como única la definición de realidad dada por el grupo dominante y la refuerza. Escamotea los eventuales conflictos y silencia las definiciones alternativas. 5. La aplicación del know-how técnico torna prescindible, y hasta absurda, cualquier discusión sobre un know-how ético. La naturalización técnica de las relaciones sociales obscurece y refuerza los desequilibrios de poder que las constituyen. 6. La aplicación es unívoca y su pensamiento es unidimensional. Los saberes locales o son negados o son funcionalizados y, en cualquier caso, teniendo siempre en cuenta la disminución de las resistencias al despliegue de la aplicación. 7. Los costos de la aplicación son siempre inferiores a los beneficios, y unos y otros son evaluados cuantitativamente a la luz de los efectos inmediatos del grupo que conduce la aplicación. Cuanto más cerrado se encuentre el horizonte contable, tanto más evidentes los fines y más disponibles los medios. Las consecuencias de este modelo de aplicación de la ciencia moderna son hoy bien conocidas. En su origen, este modelo tuvo como objetivo convertir todos los problemas sociales y políticos en problemas técnicos y resolverlos de modo científico, esto es, eficazmente con total neutralidad social y política. Con ello, se ponía a disposición de los árbitros políticos y de los actores sociales un conocimiento certero y riguroso, que desagregaba los problemas sociales y políticos en sus diferentes componentes técnicos y les aplicaba soluciones eficaces, inequívocas y consensuales, debido a que no existía otra alternativa. Los problemas en el siglo VI eran mayúsculos: la desorganización de la sociedad rural y la anomia urbana causada por la urbanización caótica, la industrialización vertiginosa, la revuelta de las clases peligrosas viviendo en la miseria al lado de la abundancia, las rivalidades colonialistas e imperialistas entre los estados nacionales y la inminencia de la guerra, la degradación de la naturaleza por el uso salvaje de los recursos naturales. Mirando en retrospectiva, el portentoso desarrollo científico que desde entonces ocurrió no resolvió ninguno de esos problemas y quizás contribuyó a agravarlos. Por lo tanto, el modelo de aplicación técnica de la ciencia no tiene hoy la credibilidad que tenía en el siglo VI. De hecho, es el descrédito de este modelo una de las dimensiones principales de su descrédito en el futuro, ya que el progreso que este prometió fue siempre concebido como consecuencia del progreso de la ciencia. El hecho de que un modelo de aplicación técnica de la ciencia continúe hoy en la base del sistema educativo solo es comprensible por inercia o por mala fe, o por ambas, por la inercia de la cultura oficial y de las burocracias educativas, por la mala fe de la institucionalidad capitalista que utiliza el modelo de aplicación técnica para ocultar el carácter político y social del desorden que instaura. En vista de esto, el proyecto educativo emancipador debe crear un campo epistemológico en donde el modelo de aplicación técnica de la ciencia sea puesto en conflicto con un modelo alternativo. El conflicto entre los dos modelos constituirá, en este dominio, el tronco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como modelo alternativo propongo el modelo de aplicación edificante de la ciencia, el cual se guía por las siguientes características. 1. La aplicación tiene siempre lugar en una situación concreta donde quien la aplica está existencial, ética y socialmente comprometido con el impacto de la aplicación 2. Los medios y los fines no están separados y la aplicación incide sobre ambos. Los fines solo se concretizan en la medida en que se discuten los medios adecuados a la situación concreta. 3. La aplicación es, así, un proceso argumentativo y la adecuación, mayor o menor, de la aplicación reside en el equilibrio, mayor o menor, de las competencias argumentativas entre los grupos que luchan por la decisión del conflicto a su favor. El consenso no es medio, ni neutro. 4. El científico, por lo tanto, debe envolverse en la lucha por el equilibrio de poder en los varios contextos de la aplicación y, para eso, tendrá que tomar partido por aquellos que tienen menos poder. Cada mecanismo de poder crea su propia microhegemonía. Quien tiene menos de ese poder tiende, por eso, a no tener argumentos para poseer más de ese poder y, mucho menos, para tener tanto poder como el del grupo hegemónico. La aplicación edificante consiste en revelar argumentos y tornar legítimo y creíble su uso. 5. La aplicación edificante busca y refuerza las definiciones emergentes y alternativas de la realidad. Para ello, deslegitima las formas institucionales y los modos de racionalidad en cada uno de los contextos. En el entendimiento de que tales formas y modos promueven la violencia, en lugar de la argumentación, el silenciamiento, en lugar de la comunicación, y la extrañeza, en lugar de la solidaridad. 6. Más allá de un límite crítico socialmente definible, una mayor participación en una visión moral y política es mejor que un incremento en el bienestar material. El know-how técnico es imprescindible, pero el sentido de su uso le es conferido por el know-how ético que, como tal, tiene prioridad en la argumentación. 7. Los límites y las carencias de los saberes locales nunca justifican el rechazo ilimine de este, porque esto significa el desarme argumentativo y social de cuantos son componentes en él. Si el objetivo es ampliar el espacio de comunicación y distribuir más equitativamente las competencias argumentativas, los límites y las deficiencias de cada uno de los saberes locales se superan transformando esos saberes desde su interior, interpenetrándose con sentidos producidos en otros saberes locales, desnaturalizándose a través de la crítica científica. 8. La ampliación de la comunicación y el equilibrio de las competencias están destinadas a la creación de sujetos socialmente competentes. Los mecanismos de poder tienden a alimentarse de la incompetencia social y, por tanto, de la objetivación de los grupos sociales oprimidos, por lo que la aplicación edificante de la ciencia corre un doble riesgo. Por un lado, sabe que sus objetivos no son obtenibles exclusivamente con base en la ciencia y en la argumentación. Existen intereses materiales y luchas entre clases y otros grupos sociales que usan otros medios para imponer lo que les es benéfico. Por eso, la lucha por la aplicación edificante es siempre precaria, se integra a veces sin saber, en otras luchas y sus resultados nunca son irreversibles. Es, pues, una lucha sin presupuestos ni seguridades, una lucha por un fin sin fin. Por otro lado, la aplicación edificante tiene, en esta fase de transición paradigmática, que partir de los consensos locales para crear más conflicto, en vistas a obtener como resultado un mayor esclarecimiento de las razones contingentes que sustentan mucho de lo que surge como socialmente necesario. Este conflicto ampliado es visto como condición de la ampliación del espacio de comunicación y del alargamiento cultural, ético y político de los argumentos utilizables por los diversos grupos en pugna. Pero, debido a las condiciones que sustentan el primer riesgo, no existen garantías de que la potenciación del conflicto no pueda inducir a algún grupo a recurrir a la violencia, al silenciamiento y al extrañamiento, reduciendo así la comunicación y la argumentación en vez de incrementarlas. A la ciencia que se guía por la aplicación edificante no le interesa que la transformación sea moderada o radical, reformista o revolucionaria, le interesa tan solo que se produzca por la ampliación de la comunicación y de la argumentación, lo que, obviamente, no obsta a la intensidad del conflicto o a la incondicionalidad del empeño de cuantos participan en el 9. La aplicación edificante es vigorosa dentro de la propia comunidad científica y técnica. Los científicos y los técnicos apostados en ella luchan por una mayor comunicación y argumentación dentro de la comunidad científica y técnica y luchan, por eso, contra las formas institucionales y los mecanismos de poder que en ella producen violencia, silenciamiento y extrañeza. Pero, además de esto, la transformación de los saberes locales ocurre con la transformación del saber científico y, con ello, acontece la transformación del sujeto epistémico, del ser científico y del ser técnico, porque la aplicación es contextualizada tanto por los medios como por los fines y porque les preside el know-how ético. El científico o el técnico edificante tiene que saber hablar como científico y como no científico en el mismo discurso científico y, complementariamente, tiene que saber hablar como científico en los diferentes discursos locales, propios de los diversos contextos de la aplicación. Esta transformación no puede ser exigible por completo y sin contradicciones al científico o técnico individual. La reflexión, para tener algún peso, tiene que ser colectiva. Pero, además de ello, la transformación es propiciada por nuevas formas de organización de la investigación, por medios alternativos de recompensar la excelencia del trabajo científico. Estas formas alternativas se entran en conflicto con la materialidad y con la resistencia de las soluciones vigentes. En este punto se verifican los dos riesgos anteriormente mencionados. No es posible controlar por la ciencia o técnica edificante las consecuencias del aumento de la conflictividad que ella promueve en esta fase de transición paradigmática. Los resultados, además de reversibles, pueden ser contraproducentes y dejar, por momentos, todo peor de lo que era antes. Además de ello, no existe seguro alguno contra estos riesgos. 10. Pero si en la comunidad científica, como en cualquier otra, no existen seguros contra estos riesgos, por lo menos es posible determinar el perfil de los conflictos en que estos riesgos ocurrirán. La aplicación edificante no prescinde de aplicaciones técnicas, pero las somete a las exigencias del know-how ético. Por el contrario, la aplicación técnica es más radical y prescinde militantemente del know-how ético. El proyecto educativo conflictual hace del conflicto entre el modelo de aplicación técnica y el modelo de aplicación edificante uno de los ejes principales de la enseñanza-aprendizaje. Profesores y alumnos discuten los dos modelos, las diferencias y las semejanzas entre ellos, y simulan campos de experimentación social en donde sea posible visualizar las consecuencias de la adopción de cada uno de ellos. La pedagogía de este conflicto, como la de los demás, no es sencilla, en virtud de la desigualdad estructural de los modelos en conflicto. Mientras que uno de ellos ha mantenido el monopolio de la aplicación de la ciencia, el otro no pasa de una potencialidad prometedora. Profesores y alumnos tendrán que volverse doctos en las pedagogías de las ausencias, es decir, en la imaginación de la experiencia pasada y presente. En el caso de que otras opciones hubiesen sido tomadas, solo la imaginación de las consecuencias de lo que nunca existió podrá desarrollar el espanto y la indignación por las consecuencias de lo que existe. La solución del conflicto pedagógico entre modelos de aplicación de la ciencia no está predeterminada de partida. El pasado solo será coherentemente concebido como iniciativa humana y opción responsable si los profesores y los alumnos tienen la capacidad de iniciativa y de opción para conocer y evaluar las consecuencias de las opciones elegidas y de las que pudieron haber sido y no fueron. La calidad de la pedagogía del conflicto se mide por la calidad de las opciones que en el conflicto son elegidas por los profesores y alumnos. Página 39. Conocimiento como regulación y conocimiento como emancipación. El segundo conflicto de conocimiento que deberá animar un proyecto pedagógico emancipador es más intenso que el anterior una vez que no se confina a las opciones de aplicación de un cierto tipo de conocimiento y se extiende al propio conocimiento. A ser aplicado, la ciencia moderna es hoy la forma de conocimiento hegemónico, tanto en el sistema educativo como fuera de él. Es, sin embargo, una hegemonía en riesgo, en virtud de muchos factores, incluyendo la ya mencionada creciente y cada vez más visible discrepancia entre el brillo de las promesas de la ciencia y la mediocridad, sino, incluso, el horror que causan algunos de sus desempeños. Más allá de eso, existen otros, de corte claramente epistemológico, que han puesto en tela de juicio el rigor y la objetividad del conocimiento científico y los supuestos en que se asienta, como por ejemplo la dicotomía sujeto-diagonal-objeto o la concepción de la naturaleza como entidad separada de la sociedad y de la cultura. Estos cuestionamientos han contribuido a la disminución de la confianza epistemológica de la ciencia moderna, a tal punto que, según algunos, entre los cuales me incluyo, estamos por entrar en un largo periodo de transición paradigmática, en cuyo decurso el paradigma de la ciencia moderna, herido por una crisis irreversible y final, será sustituido por otro paradigma de conocimiento todavía por definir, pero que yo he designado como paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. 12. El segundo conflicto de conocimiento a construir en el campo pedagógico parte de la idea de transición paradigmática, pero en lugar de proceder a un análisis prospectivo del paradigma emergente, procede a una arqueología de la modernidad con el objetivo de reconstruir un conflicto epistemológico matricial, en donde, a propósito, la ciencia moderna comenzó a participar, pero pasó a ocultar en la medida que se fue constituyendo en forma hegemónica de conocimiento. La idea es que, a partir de la reconstitución de ese conflicto matricial, se profundice la crisis de la confianza epistemológica de la ciencia moderna y se establezcan energías para la emergencia de nuevos conflictos epistemológicos. Concibo ese conflicto matricial como un conflicto entre conocimiento como regulación y conocimiento como emancipación. 13. He estado argumentando que no existe conocimiento en general, ni ignorancia en general. Cada forma de conocimiento conoce en relación a un cierto tipo de ignorancia y viceversa. Cada forma de ignorancia es ignorancia de un cierto tipo de conocimiento. Cada forma de conocimiento implica así una trayectoria de un punto A, designado como ignorancia, y un punto B grande, designado como saber. Las formas de conocimiento se distinguen por el modo como caracterizan los dos puntos y las trayectorias entre ellos. En la modernidad occidental, esta trayectoria es simultáneamente una secuencia lógica y una secuencia temporal. El movimiento de la ignorancia hacia el saber es también el movimiento del pasado hacia el futuro. He argumentado que el paradigma de la modernidad permite dos maneras principales de conocimientos, el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación. El conocimiento como regulación consiste en una trayectoria entre un punto de ignorancia designado por el caos y un punto de conocimiento designado por el orden. El conocimiento como emancipación consiste en una trayectoria entre un punto de ignorancia llamado colonialismo y un punto de conocimiento llamado solidaridad. A pesar de que estas dos formas de conocimiento están igualmente insertadas en el paradigma de la modernidad, la verdad es que en el último siglo el conocimiento como regulación ganó total supremacía sobre el conocimiento como emancipación. Con esto, el orden pasó a ser la forma hegemónica de conocimiento y el caos, la forma hegemónica de la ignorancia. Esta hegemonía del conocimiento como regulación permitió a este recodificar en sus propios términos el conocimiento como emancipación. Así, el que era saber en esta última forma de conocimiento se transformó en ignorancia, la solidaridad fue recodificada como caos, y lo que era ignorancia se transformó en saber, el colonialismo fue recodificado como orden. Como la secuencia lógica de la ignorancia hacia el saber es también la secuencia temporal del pasado hacia el futuro, la hegemonía del conocimiento como regulación hizo que el futuro y, por lo tanto, la transformación social pasara a ser concebida como orden y el colonialismo, como un tipo de orden. Paralelamente, el pasado pasó a ser concebido como caos y la solidaridad como un tipo de caos. El sufrimiento humano puede así ser justificado en nombre de la lucha del orden y del colonialismo contra el caos y la solidaridad. Ese sufrimiento humano tuvo y continúa teniendo destinatarios específicos: trabajadores, mujeres, minorías étnicas y sexuales. Cada uno de ellos a su modo considerado peligroso precisamente porque representa el caos y la solidaridad contra los cuales es preciso luchar en nombre del orden y del colonialismo. La neutralización epistemológica del pasado ha sido siempre la contraparte de la neutralización social y política de las clases peligrosas. El proyecto original de la ciencia moderna admitía así, un equilibrio entre el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación, pero a medida que la ciencia moderna fue ganando terreno sobre formas alternativas de conocimiento de los saberes locales a la religión, de la filosofía a las humanidades y, sobre todo, en la medida en que se fue convirtiendo en fuerza productiva del capitalismo industrial, el equilibrio entre las dos formas de conocimiento se rompió y la ciencia moderna pasó a ser conocimiento como regulación por excelencia. La reanimación del pasado en nuestra dirección, propuesta por el proyecto pedagógico que estoy proponiendo, consiste, en este dominio, en reconstruir el conflicto entre el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación. El conflicto pedagógico será, pues, entre las dos formas contradictorias de saber, entre el saber como orden y colonialismo y el saber como solidaridad y como caos. Estas dos formas de saber sirven de soporte a formas alternativas de la sociabilidad y la subjetividad. Al campo pedagógico le corresponde experimentar, por la imaginación de la práctica y por la práctica de la imaginación, esas sociabilidades y subjetividades alternativas, ampliando las posibilidades del ser humano hasta incluirlas a todas y poder llegar a elegir de entre ellas. También aquí las opciones no están predeterminadas. La pedagogía del conflicto es una pedagogía de alto riesgo contra el cual no existen pólizas de seguro. Tal como en el conflicto anterior, la lucha es, desde el comienzo, desigual, entre una forma de conocimiento dominante, el conocimiento como regulación, y una forma de conocimiento dominada, marginalizada, suprimida, el conocimiento como emancipación, que el campo pedagógico reconstituye por medio de la imaginación arqueológica. El reconocimiento de esta asimetría es, con todo, constitutivo de la experiencia pedagógica y a partir de él se pueden imaginar estrategias para reducir. En el campo pedagógico, esa asimetría, se trata de inventar ejercicios retrospectivos y ejercicios prospectivos que nos permitan imaginar el campo de posibilidades que sería abierto a nuestra subjetividad y a nuestra sociabilidad si hubiera un equilibrio entre el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación. Más. Página 42. Imperialismo cultural y multiculturalismo. El tercer conflicto epistemológico a establecer en el proyecto pedagógico que aquí propongo es todavía más amplio que los anteriores. Mientras que el conflicto entre el modelo técnico y el modelo edificante de la aplicación de la ciencia y el conflicto entre el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación ocurren dentro de los límites de la modernidad eurocéntrica, el tercer conflicto desborda estos límites y, por eso, más allá de ser un conflicto epistemológico, es, sobre todo, un conflicto cultural. El mapa cultural que subyace a los sistemas educativos de la modernidad es, cartográficamente hablando, un mapa con una proyección de Mercator, el gran cartógrafo de los Países Bajos, cuyas técnicas de proyección cartográficas fueron adoptadas por toda Europa a partir del siglo XVI. La característica central de la proyección de Mercator es que coloca el continente europeo en el centro del mapa, aumentando su dimensión en detrimento de los otros continentes. En términos simbólicos, el mapa educativo de la modernidad es un mapa de Mercator. La cultura eurocéntrica ocupa casi todo el tamaño del mapa y solo marginalmente, y siempre en función del espacio central, son dibujadas las otras culturas indígenas, culturas negras y culturas de minorías étnicas u otras. Es este el mapa del imperialismo cultural del Occidente. En este mapa el conflicto entre culturas o no aparece del todo o aparece como conflicto solucionado por la superioridad de la cultura occidental en relación a las otras culturas. Por eso, en el sistema educativo hegemónico las otras culturas o están ausentes o están merecidamente vencidas, marginalizadas, suprimidas. Este mapa del imperialismo cultural está pasando, hoy en día, por un periodo de gran turbulencia, un periodo que se inició en la posguerra, con las imágenes de horror, de guerra y de destrucción que revelaron el lado siniestro de la cultura eurocéntrica, con el proceso de descolonización y el surgimiento de nuevos estados portadores de culturas nacionales reales o imaginadas, pero en cualquier caso no eurocéntricas, y con la lucha de los movimientos de los negros en los Estados Unidos. A finales de la década de los 60, el movimiento estudiantil de mayo del 68, representaba otro significativo momento de turbulencia en la medida en que, Por primera vez, en el mundo desarrollado, el modelo eurocéntrico era sometido a una crítica cultural y de civilización que englobaba tanto las sociedades capitalistas como las sociedades comunistas de Europa del Este. Las complicidades entre liberalismo y marxismo eran expuestas por primera vez. Con la década de los 70 se inicia el proceso de erosión del modelo social que dominará en los países desarrollados de la posguerra, al mismo tiempo que los países del llamado Tercer Mundo buscan un nuevo equilibrio mundial, simbolizado por el alza en el precio del petróleo, por la derrota de los norteamericanos en Vietnam y por la lucha en la ONU por un nuevo orden económico mundial. La dramática intensificación de las interacciones transnacionales, a partir de la década de los 80, da inicio al momento de turbulencia en el que nos encontramos ahora. La globalización de la economía, por un lado, proclamó globalmente la hegemonía del fundamentalismo neoliberal. Por otro lado, ha desplazado progresivamente el eje del dinamismo capitalista del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, proporcionando una nueva visibilidad de las culturas asiáticas. El liberalismo económico y las políticas de ajuste estructural fueron proclamados globalmente, a la par con la democracia liberal occidental. Las transiciones democráticas en América Latina ocurrieron simultáneamente con la pérdida del rendimiento global de los países del continente y el agravamiento dramático de las desigualdades sociales. África fue integrada en este modelo de la manera más cruel por la exclusión total, por el hambre, por las epidemias y por la guerra. En el final de la década, la modernidad occidental en su visión liberal, tanto económica como política, da por consumada su victoria. La caída del muro de Berlín y el inicio del desmantelamiento del apartheid en África del Sur son los momentos decisivos de esa victoria. La victoria es sobre todo tecnológica, confirmada tanto por la guerra del Golfo como por las nuevas tecnologías de la información y de la telecomunicación. No sorprende que esta acumulación de éxitos haya sido el terreno adecuado para la teoría del fin de la historia. Sin embargo, este es apenas uno de los lados de la historia de los últimos 15 años. Los procesos de globalización ocurrieron a la par de los procesos de localización, con la adopción de políticas de identidad por parte de grupos sociales victimizados, directa o indirectamente, por la globalización hegemónica, minorías étnicas, pueblos indígenas, grupos de inmigrantes, mujeres, etc., victimizados por el fundamentalismo neoliberal y habiendo visto fracasar en el pasado otras estrategias de desarrollo de raíz occidental, como por ejemplo el nacionalismo y el socialismo. Algunos pueblos islámicos adoptan políticas afirmativas de identidad que van a ser amalgamadas por los media occidentales bajo la designación de fundamentalismo islámico. Por otro lado, las formas de globalización hegemónica se confrontaron con formas de globalización contrahegemónicas, esto es, coaliciones transnacionales de movimientos sociales en lucha contra el modelo de desarrollo y la cultura hegemónica, grupos de derechos humanos, de indígenas y de minorías étnicas, grupos ecológicos, feministas, pacifistas, movimientos artísticos y literarios de orientación postcolonial y posimperial. Toda esta conflictividad y diversidad ha causado una turbulencia enorme en los mapas culturales que sirvieron de base a los sistemas de educación eurocéntricos. Creo que son detectables dos tendencias contradictorias, una en dirección al agravamiento de los conflictos culturales al final de siglo, y la otra que va en dirección opuesta, el fin de tales conflictos. La primera tendencia, la del agravamiento de los conflictos, surge bajo dos formas, una hegemónica y otra contrahegemónica. La forma hegemónica tiene origen en la intelectualidad occidental más conservadora, que rehúsa ver en el dominio global de la economía de mercado la consumación de la victoria de la cultura occidental. Por el contrario, piensa que el dominio económico esconde una vulnerabilidad cultural creciente frente a las culturas no europeas, comprendiendo poblaciones cada vez mayores y asumiendo posiciones de confrontación hostil como la cultura eurocéntrica, como es especialmente el caso del Islam. Para esta intelectualidad conversadora, cuyo portavoz es Samuel Huntington, estamos por entrar en un nuevo periodo de choque de civilizaciones, un choque entre el Occidente y el resto cultural del mundo. Las formas contrahegemónicas de agravamiento de los conflictos culturales son protagonizadas por los movimientos y grupos sociales que luchan por la afirmación de la identidad cultural contra la homogenización descaracterizada pretendida por la cultura hegemónica. Una forma particularmente identificable de esta afirmación es, precisamente, el fundamentalismo islámico en su lucha contra el fundamentalismo occidental. Común a las formas hegemónicas y contrahegemónicas es la idea de que los modelos sociales de desarrollo y, por lo tanto, también la lucha contra ellos, no se sustentan solo en el plano económico, presuponen un substrato cultural ampliamente repartido, que proporciona energías para promover una determinada forma de sociabilidad y para defenderla cada vez que se vea amenazada por sociabilidades rivales. En este contexto, la distinción entre lucha económica y lucha cultural deja de tener sentido. La segunda tendencia de la turbulencia cultural contemporánea es de sentido opuesto a la primera y defiende que, en las condiciones globales generadas tanto por la sociedad de consumo, como por la sociedad de la información, los conflictos culturales tendrán cada vez menor vigor. La globalización de la comunicación social y de la información, y el incremento de las interacciones transnacionales de bienes, de personas y de servicios producen tal compresión del tiempo y del espacio que las diferencias culturales que siempre fueron fruto de la distancia y de la incomunicabilidad acabarán por disolverse. Esta tendencia asume dos formas diferentes, ambas hegemónicas. La primera consiste en una versión ultraliberal del relativismo cultural, en la idea de que todas las culturas culturas y todas las versiones de la misma cultura tienen una singularidad original que no permite ni comparaciones, ni diálogos profundos entre ellas. Todas son igualmente válidas. Debe, pues, admitirse su coexistencia pacífica y que cada una escoja la que le esté más próxima. La segunda forma de ver la tendencia hacia la atenuación de los conflictos culturales hace una lectura de la situación cultural parcialmente contradictoria con la anterior. Establece la idea de que los contactos entre culturas, siendo cada vez más intensos, conducirán a que éstas pierdan gradualmente su integridad y su singularidad. En lugar de culturas singulares, están por surgir culturas híbridas, productos de fertilizaciones y contaminaciones cruzadas entre las culturas. El fenómeno de hibridación torna difícil hablar de culturas dominantes y culturas dominadas, ya que todas están sujetas al mismo proceso de dilución de la especificidad. Otra versión, parcialmente diferente, de la teoría de la hibridación, es la idea de que por sobre las culturas existentes, todas ellas específicas y parciales, está por emerger una cultura global, una cultura sin raíces ni lealtades locales, que es compartida por gente en todas partes del mundo, una cultura cosmopolita que subyace a lo que es globalmente común a toda la humanidad. La coexistencia de lecturas tan discrepantes de nuestra condición cultural contemporánea muestra por sí sola la turbulencia a la que están sujetos los mapas culturales que sirvieron de base a los sistemas educativos modernos. Para algunos, esos mapas, incluso si alguna vez habían sido expresión del imperialismo cultural, dejarán de serlo, de cara a las relaciones que hoy dominan entre culturas, relaciones caóticas, de coexistencia y de interdependencia. Para otros, el imperialismo cultural, lejos de estar acabado, tan solo cambió de forma, asume ahora formas camaleónicas, algunas veces la forma del choque de culturas, un tintón, otras la forma de la hibridación y de la cultura global. Para estas, la hibridación es siempre un cambio desigual de reproducción, bajo otra forma, la existencia de culturas dominantes y culturas dominadas. Mientras que la cultura global no es más que la globalización de ciertas características específicas de la cultura eurocéntrica, esta enorme diversidad de lecturas de la situación cultural de nuestro tiempo ha estado, en general, ausente de los sistemas educativos. El debate, cuando tiene lugar, ocurre en los márgenes del sistema en iniciativas extracurriculares de los profesores y de los estudiantes, pero raramente penetran en el currículo. En mi opinión, un proyecto educativo emancipador tiene que colocar el conflicto cultural en el centro de su currículo. Las dificultades para hacerlo son enormes, no solo debido a la resistencia y la inercia de los mapas culturales dominantes, sino también debido al modo caótico como los conflictos culturales han sido discutidos en nuestro tiempo. Por otra parte, la comunicación, aparentemente facilitada por la sociedad de la información, continúa teniendo muchos obstáculos al ser selectiva y al reducir a mucha gente y muchas causas al silencio, incluso algunas políticas contrahegemónicas, como por ejemplo las de la afirmación de la identidad nacional, étnica, sexual y cultural, en sus versiones más extremas han contribuido al separatismo y a la creación de guetos culturales mutuamente incomunicables. El proyecto educativo emancipador tiene, pues, en este dominio, muchas más responsabilidades. Debe, por un lado, definir correctamente la naturaleza del conflicto cultural y, por el otro, inventar dispositivos que faciliten la comunicación. No olvidemos que, al contrario de los conflictos anteriores, el conflicto cultural no ocurre en el seno de la misma cultura, antes bien, en un espacio intercultural que habrá de ser construido para que la comunicación sea posible. Propongo que el conflicto sea definido como conflicto entre el imperialismo cultural y el multiculturalismo. Más que de un conflicto de culturas, se trata de un metaconflicto de culturas. Es decir, se trata de un conflicto entre dos maneras distintas de concebir el conflicto entre culturas, dos modelos de interculturalidad, tal como en los anteriores conflictos, el campo pedagógico habrá de crear por la imaginación una conflictividad que es negada por el modelo hegemónico, tendrá, en definitiva, que crear espacios pedagógicos para el multiculturalismo en cuanto modelo emergente de la interculturalidad. El modelo dominante del imperialismo cultural no reconoce otro tipo de relaciones entre culturas sino la jerarquización según criterios que son asumidos como universales, aunque sean específicos de un solo universo cultural, la cultura occidental. A la luz de estos criterios, es la superioridad cultural propia de las culturas dominantes la que justifica la existencia de culturas dominadas. Esta superioridad se puede afirmar de varias formas, inclusive a través de formas que aparentemente niegan la idea de jerarquía, como la hibridación y la cultura global. Cualquiera de estas tiene por límite no entrometerse con la hegemonía de la cultura occidental. Compete, en primer lugar, al campo pedagógico emancipador, crear imágenes desestabilizadoras de este tipo de relacionamiento entre culturas, imágenes creadas a partir de las culturas dominadas, y de la marginalización, de la opresión y del silenciamiento a que son sujetas y, con ellas, de los grupos sociales que son sus titulares. Estas imágenes desestabilizadoras ayudarán a crear el espacio pedagógico para un modelo alternativo de relaciones interculturales, el multiculturalismo. Como se trata de un modelo emergente, el tipo de comunicación y de relacionamiento que se establece entre las culturas está todavía poco estructurado, es de más difícil aprendizaje y debe por eso ocupar un lugar central en la experiencia pedagógica. Propongo como dispositivo de comunicación multicultural lo que designo como hermenéutica diatópica. Se trata de un procedimiento hermenéutico basado en la idea de que todas las culturas son incompletas y de que los topoi de una cultura dada, por más fuertes que sean, son tan incompletos como la cultura a la que pertenecen. Los topoi fuertes son las principales premisas de la argumentación dentro de una cultura dada, las premisas que hacen posible la creación y el cambio de argumentos. Esa función de los topoi crea una ilusión de totalidad basada en la sinécdoque que pars por toto. 14. Por ello, la incompletitud de una determinada cultura solo es evaluable a partir de los topoi de otra cultura. Vistos desde otra cultura, los topoi de una cultura determinada dejan de ser premisas de la argumentación para pasar a ser meros argumentos. El objetivo de la hermenéutica diatópica es maximizar la conciencia de la incompletitud recíproca de las culturas, por medio de un diálogo con un pie en una cultura y el otro pie en otra. De ahí su carácter diatópico. La hermenéutica diatópica es un ejercicio de reciprocidad entre culturas, consistente en transformar las premisas de la argumentación de una cultura dada en argumentos inteligibles y creíbles en otra cultura. Para dar un ejemplo, he realizado otros trabajos. Santos, 1995, 337 a 347, donde he propuesto una hermenéutica diatópica entre el topos de los derechos humanos de la cultura occidental y el topos de la Dharma en la cultura hindú, y entre el topos de los derechos humanos y el topos de la Umma en la cultura islámica, en este caso en diálogo con Abdullah Ahmed Al-Naim, 1990-1992. Elevar la incompletitud al máximo de conciencia posible abre posibilidades insospechadas a la comunicación y a la complicidad. Se trata de un procedimiento difícil, poscolonial y posimperial y, en cierto sentido, posidentitario. La propia capacidad de reflexión sobre las condiciones que la vuelven posible y necesaria es una de las más exigentes condiciones de la hermenéutica diatópica. Con un fuerte contenido utópico, la energía para la puesta en práctica le sobreviene de una imagen desestabilizadora que yo llamo epistemicidio o asesinato del conocimiento. Los cambios desiguales entre culturas siempre han causado la muerte del conocimiento propio de la cultura subordinada y, por lo tanto, de los grupos sociales que son sus titulares. En los casos más extremos, como el de la expansión europea, el epistemicidio fue una de las condiciones del genocidio. La pérdida de la confianza epistemológica por la que pasan actualmente los mapas culturales hegemónicos hace posible identificar el ámbito y la gravedad de los epistemicidios cometidos por la modernidad hegemónica eurocéntrica. La imagen de tales epistemicidios será tanto más desestabilizadora cuanta más conciencia tenga la práctica de la hermenéutica diatópica. La hermenéutica diatópica es el dispositivo privilegiado del multiculturalismo en cuanto modelo emergente de la interculturalidad. Se trata de un modelo muy exigente. Aplicado de forma ingenua o descuidada puede fácilmente transformarse en su contrario, es decir, en una forma de imperialismo cultural. De ahí la atención que debe ser dada a sus presupuestos y a las condiciones de su aplicación. El primer presupuesto es el de que, a pesar de que todas las culturas aspiran a valores últimos, solo la cultura occidental los define en términos de valores universales. Por esta razón, la cuestión del universalismo traiciona lo que pregunta en el acto de preguntar. En otras palabras, la cuestión del universalismo es una cuestión particular, específica de la cultura occidental. El segundo presupuesto es el de que, siendo todas las culturas incompletas, todas las culturas son también relativas. Sin embargo, el relativismo, como postura filosófica, es incorrecto, es decir, cada cultura tiene varias versiones y no todas son igualmente adecuadas para participar del diálogo multicultural. El tercer presupuesto es el de que, de las varias versiones de una cultura dada, debe ser elegida para el diálogo multicultural la que ofrece el campo más vasto de reciprocidad y la más amplia apertura a otras culturas. Doy el ejemplo de un tema importante en la cultura occidental, los derechos humanos. Existen en la cultura occidental dos grandes tradiciones de derechos humanos, la liberal que da prioridad a los derechos cívicos y políticos, descuidando los derechos económicos y sociales, y la tradición marxista que, sin perder de vista los derechos cívicos y políticos, da prioridad a los derechos económicos y sociales. De estas dos tradiciones debe ser elegida para el diálogo multicultural la tradición marxista toda vez que tiene un campo de reciprocidad más amplio. Los derechos económicos y sociales son fundamentales para el ejercicio efectivo de los derechos cívicos y políticos. Las condiciones de práctica del multiculturalismo son todavía más exigentes que sus presupuestos. Después de siglos de dominación cultural, preguntarse si es legítimo o siquiera posible intentar un diálogo, en la medida de lo posible, igualitario entre culturas. Más aún, si esa dominación cultural se caracterizó, entre otras cosas, por hacer impronunciables algunos de los temas o aspiraciones más fundamentales de las culturas dominadas. Mientras mientras que la pronunciación de esos temas no les sea devuelta, el diálogo intercultural puede perversamente, y a pesar de las buenas intenciones, contribuir a la profundización de su dominación. El proyecto pedagógico emancipador que aquí les propongo, conoce todas estas dificultades, pero sabe también que han de ser superables bajo pena de encaminarnos cada vez más aceleradamente hacia una situación de apartheid global. Por eso, parte de esas mismas dificultades y de la necesidad de que sean superadas para instaurar el campo pedagógico en que el multiculturalismo surja como una alternativa creíble al imperialismo cultural. Página 52. Conclusión. Propuse en esta comunicación un proyecto pedagógico conflictual y emancipador cuyo perfil epistemológico procuré dibujar a grandes rasgos. Identifiqué tres grandes conflictos epistemológicos que, por orden creciente de conflictividad, designé como conflicto entre la aplicación técnica y la aplicación edificante de la ciencia, conflicto entre conocimiento como regulación y conocimiento como emancipación, y conflicto entre imperialismo cultural y multiculturalismo. Defendí que estos conflictos deben ocupar el centro de toda experiencia pedagógica emancipadora. El conflicto sirve, ante todo, para ser vulnerables y desestabilizar los modelos epistemológicos dominantes y para mirar el pasado a través del sufrimiento humano que, por vía de ellos y de la iniciativa humana a ellos referida, fue inexcusablemente causado. Ese mirar producirá imágenes desestabilizadoras, susceptibles de desarrollar en los estudiantes y en los profesores la capacidad de asombro y de indignación, y la voluntad de rebeldía y de inconformismo. Esa capacidad y esa voluntad serán fundamentales para mirar con empeño los modelos dominados o emergentes, por medio de los cuales es posible aprender un nuevo tipo de relacionamiento entre saberes y, por lo tanto, entre personas y entre grupos sociales, un relacionamiento más igualitario, más justo, que nos haga aprender el mundo de modo edificante, emancipador y multicultural. Será este el criterio último del buen y del mal aprendizaje. Bibliografía Anaim, A. 1990, Taugwardan Islamic Reformation, Syracuse, University Press, Freitas, A. L., Moraes, S.C., Orgs, 2009, Contra o desperdicio da experiencia, A Pedagogía du Conflicto Revisitada, Porto Alegre, Redes Editora, Santos, V. Grande de Sousa, 1989, Introduzado a una ciencia postmoderna, Porto, Afrontamento, Santos, V. Grande de Sousa, 1995, Taugwardan New Common Sense, Los Science, and Politics in the Paradigmatic Transition, Nueva York, Routledge, Santos, V. Grande de Sousa, Org, 2004, Conocimiento Prudente para una Vida Decente, Un Discurso sobre las Ciencias Revisitado, Sao Paulo, Cortés. Retomo, página 55, de la idea de universidad a la universidad de ideas, extraído de Santos, Boaventura de Sousa 2012, de la mano de Alicia, Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogotá, Siglo del Hombre, páginas 225 a 284, la universidad se enfrenta, por todos lados, a una situación compleja, la sociedad le hace exigencias cada vez mayores, al mismo tiempo que se hacen cada vez más restringidas las políticas de financiamiento de sus actividades por parte del Estado. Doblemente desafiada por la sociedad y por el Estado, la universidad no parece preparada para enfrentar los desafíos, más aún si estos apuntan hacia transformaciones profundas y no hacia reformas parciales. Además, tal falta de preparación, más que coyuntural, parece ser estructural, en la medida en que la perennidad de la institución universitaria, sobre todo en el mundo occidental, está asociada con la rigidez funcional y organizativa, con la relativa impermeabilidad a las presiones externas, en fin, con la resistencia al cambio. Comenzaré por identificar los principales parámetros de la compleja situación en que se encuentra la universidad para, enseguida, construir el punto de vista a partir del cual la universidad debe enfrentar los desafíos que se le proponen. Página 56. Fines sin fin. La notable continuidad institucional de la universidad, sobre todo en el mundo occidental, sugiere que sus objetivos sean permanentes. En tono serio, jocoso, Clark Kerr afirma que de las 85 instituciones que ya existían en 1520, con funciones similares a las que desempeñan hoy, 70 son universidades. Kerr, 1982, 152.15. En 1946, repitiendo lo que afirmaba desde 1923, Karl Jaspers, muy ceñido a la tradición del idealismo alemán, definía así la misión eterna de la universidad: es el lugar donde por concesión del Estado y de la sociedad una determinada época puede cultivar la más lúcida conciencia de sí misma, sus miembros se congregan en ella con el único objetivo de buscar, incondicionalmente, la verdad y solo por amor a la verdad. Jaspers, 1965, 19, de ahí se desprenderían, por orden decreciente de importancia, los tres grandes objetivos de la universidad, porque la verdad solo es accesible a quien la busca sistemáticamente, la investigación es el principal objetivo de la universidad, porque el campo de la verdad es mucho más amplio que el de la ciencia, la universidad debe ser un centro de cultura, disponible para la educación del hombre como un todo, finalmente, porque la verdad debe ser transmitida, la universidad enseña incluso incluso la enseñanza de las aptitudes profesionales debe ser orientada hacia la formación integral. Jaspers, 1965-51. En su conjunto, estos objetivos, cada uno de ellos inseparables de los restantes, constituirían la idea perenne de la universidad, una idea integrada porque está vinculada a la unidad del conocimiento. Esta idea que, además de integrada, es también única en la civilización occidental, exigiría para su realización, además nunca plena, un dispositivo institucional igualmente único. Teniendo presente la tradición en que se integra Jaspers, Schelling, Humboldt y Schleiermacher, Ortega y Gasset protestaba en 1930 contra la beatería idealista que atribuye a la escuela una fuerza creadora que no tiene ni puede tener, y consideraba a la universidad alemana en cuanto institución una cosa deplorable, para después concluir que si la ciencia alemana tuviera que nacer exclusivamente de las virtudes institucionales de la universidad, sería muy poca cosa. Ortega y Gasset, 1982-28. A pesar de esto, al enumerar las funciones de la universidad, Gasset no iba mucho más allá de Jaspers: transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones, investigación científica y educación de los nuevos hombres de ciencia. Ortega y Gasset, 1982-41. Esta aparente perennidad de objetivos solo fue afectada en la década de los 60, frente a las presiones y a las transformaciones a que entonces estuvo sujeta la universidad. Incluso así, a un nivel más abstracto, la formulación de los objetivos mantuvo una notable continuidad. Los tres principales fines de la universidad pasaron a ser la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios. A pesar de ser la inflexión en sí misma significativa, y de haberse dado en el sentido del atrofiamiento de la dimensión cultural de la universidad y del privilegio de su contenido utilitario, productivista, fue sobre todo a nivel de las políticas universitarias concretas que la unidad de los fines abstractos explotó en una multiplicidad de funciones en ocasiones contradictorias entre sí. La explosión de las funciones fue, finalmente, la correlación de la explosión de la universidad, del aumento dramático de la población estudiantil y del cuerpo docente, de la proliferación de las universidades, de la expansión de la enseñanza y de la investigación universitaria sobre nuevas áreas del saber. En 1987, el informe de la OCDE sobre las universidades atribuye a estas 10 funciones principales: educación general postsecundaria, investigación, suministro de mano de obra calificada, educación y entrenamiento altamente especializados, fortalecimiento de la competitividad de la economía, mecanismos de selección para empleos de alto nivel, a través de la certificación, movilidad social para los hijos e hijas de las familias proletarias, prestación de servicios a la región y a la comunidad local, paradigmas de aplicación de políticas nacionales, por ejemplo, igualdad de oportunidades para mujeres y minorías raciales, preparación para los papeles de liderazgo social. OCDE, 1987-16. Tal multiplicidad de funciones no puede dejar de hacer surgir la pregunta de la compatibilidad entre ellas. Es más, a un nivel más básico, la contradicción será entre algunas de estas funciones, principalmente las que han merecido más atención en los últimos años, y la idea de la universidad fundada en la investigación libre y desinteresada y en la unidad del saber. Sin embargo, puede argumentarse que esta contradicción, aunque hoy exacerbada, siempre existió, dado el carácter utópico y ucrónico de la idea de universidad. Viena y Me, 1986. 3. Ya no se puede decir lo mismo de las contradicciones entre las diferentes funciones que la universidad ha venido acumulando en las últimas tres décadas, por su novedad e importancia, y por las estrategias de ocultamiento y de compatibilización que suscitan. Estas contradicciones constituyen hoy en día el tema central de la sociología de las universidades. La función de la investigación choca frecuentemente con la función de enseñanza, una vez que la creación del conocimiento implica la movilización de recursos financieros, humanos e institucionales difícilmente transferibles hacia las tareas de transmisión y utilización del conocimiento. En el campo de la investigación, los intereses científicos de los investigadores pueden ser insensibles al interés de fortalecer la competitividad de la economía. En el campo de la enseñanza, los objetivos de la educación general y de la preparación cultural chocan, en el interior de la misma institución, con los de la formación profesional o de la educación especializada. Contradicción detectable en la formulación de los currícula de pregrado y en la tensión entre este y el posgrado. El manejo de mecanismos de selección socialmente legitimados tiende a chocar con la movilidad social de los hijos e hijas de las familias obreras, tal como la formación de dirigentes nacionales puede chocar con el énfasis en la prestación de servicios a la comunidad local. Cualquiera de estas contradicciones y cualesquiera otras fácilmente imaginables crean puntos de tensión, tanto en las relaciones de las universidades con el Estado y la sociedad, como en el interior de las mismas universidades, en cuanto a instituciones y organizaciones. Dado que no parece posible, en las actuales condiciones macrosociales, superar estas contradicciones, el objetivo generalizado de las reformas propuestas para la universidad en los últimos años ha sido fundamentalmente el de mantener las contradicciones bajo control a través de la gestión de las tensiones que ellas provocan, recurriendo para eso a medios que en otro lugar denominé como mecanismos de dispersión. Santos, 1982. Esta gestión de las tensiones ha sido particularmente problemática en tres campos: la contradicción entre Por un lado, la producción de alta cultura y de conocimientos ejemplares necesarios para la formación de las élites, de lo cual la universidad se ha venido ocupando desde la Edad Media, y por otro, la producción de modelos culturales medios y de conocimientos útiles para las tareas de transformación social y especialmente para la formación de la fuerza de trabajo calificada exigida por el desarrollo industrial, Moscati, 1983. 22. La contradicción entre la jerarquización de los saberes especializados a través de las restricciones del acceso y de la certificación de las competencias y las exigencias sociopolíticas de democratización y de la igualdad de oportunidades. Y finalmente, la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la definición de los valores y de los objetivos institucionales y la sumisión creciente a criterios de eficacia y de productividad de origen y naturaleza empresarial. Porque es de su naturaleza no intervenir a nivel de las causas profundas de las contradicciones, la gestión de las tensiones tiende a ser sintomática y representa siempre la reproducción controlada en una crisis dada de la universidad. La primera contradicción, entre conocimientos ejemplares y conocimientos funcionales, se manifiesta como crisis de hegemonía. Hay una crisis de hegemonía siempre que una condición social dada deja de ser considerada como necesaria, única y exclusiva. La universidad sufre una crisis de hegemonía en la medida en que su incapacidad para desempeñar cabalmente sus funciones contradictorias lleva a los grupos sociales más afectados por su déficit funcional o al Estado, en nombre de ellos, a buscar medios alternativos para alcanzar sus objetivos. La segunda contradicción entre jerarquización y democratización se manifiesta como crisis de legitimidad. Esta crisis se presenta siempre que una determinada condición social deja de ser aceptada consensualmente. La universidad sufre una crisis de legitimidad en la medida en que se hace socialmente visible la carencia de objetivos colectivos asumidos. Finalmente, la tercera contradicción entre autonomía institucional y productividad social se manifiesta como crisis institucional. Hay una crisis institucional siempre que una determinada condición social estable y automantenida deja de poder garantizar los presupuestos que aseguran su reproducción. La universidad sufre una crisis institucional en la medida en que su especificidad organizativa es puesta en tela de juicio y se pretende imponerle modelos organizativos vigentes en otras instituciones consideradas como más eficientes. La gestión de las tensiones producidas por esta triple crisis de la universidad es tanto más compleja. En cuanto es cierto que las contradicciones entre las funciones manifiestas de la universidad sufren la interferencia de las funciones latentes de la universidad. Esta distinción entre funciones manifiestas y funciones latentes, con una larga tradición en la sociología, es sobre todo útil para analizar relaciones intersistémicas, en este caso, entre el sistema universitario y el sistema de enseñanza superior, o entre este y el sistema educativo, o incluso entre este y el sistema social global. Por ejemplo, en una situación de recesión económica, el déficit de desempeño de la función manifiesta de formación de la fuerza de trabajo puede ser compensado, como de hecho ha venido sucediendo, por la función latente de parqueadero. La universidad desempeña esta función al recibir y al dejar permanecer en su seno, por un periodo más o menos prolongado, personas que no se arriesgan a entrar en el mercado de trabajo con credenciales de poco valor y que utilizan a la universidad como compás de espera entre coyunturas, usándola productivamente para acumular títulos y calificaciones que fortalezcan en el futuro su posición en el mercado. Por otro lado, frente a una fuerte presión social en lo referente a la expansión del sistema universitario, la universidad puede responder a esa presión mediante el desempeño de la función latente de enfriamiento de las aspiraciones de los hijos e hijas de las clases populares, es decir, reestructurándose con el objeto de disimular, bajo la forma de una falsa democratización, la continuación de un sistema selectivo, elitista. A un nivel más general, la sociología ha venido a mostrar cómo las aparentes contradicciones entre funciones en el seno del sistema educativo pueden esconder articulaciones más profundas entre este y los otros subsistemas sociales. Articulaciones estas detectables en las distinciones entre funciones económicas y funciones sociales, o entre funciones instrumentales y funciones simbólicas. Las dificultades comúnmente reconocidas hoy, de planificar adecuadamente el sistema educativo en función de las necesidades previsibles de mano de obra en el mercado de trabajo de los próximos años y, por lo tanto, el deficiente desempeño de las funciones económicas e instrumentales de la universidad, no le impiden a esta antes por el contrario desempeñar adecuadamente funciones sociales y simbólicas, como, por ejemplo, la función de inculcar en los estudiantes valores positivos frente al trabajo y frente a la organización económica y social de producción, reglas de comportamiento que faciliten la inserción social de las trayectorias personales, formas de sociabilidad y redes de interconocimiento que acompañan a los estudiantes mucho después de la universidad y mucho más allá del mercado de trabajo, interpretaciones de la realidad que hacen consensuales los modelos dominantes de desarrollo y los sistemas sociales y políticos que lo soportan, tanto Bourdieu y Passeron, 1970, como Fe, 1977, demostraron que el sistema educativo funciona de tal forma que la contradicción entre el principio de igualdad de oportunidades y de la movilidad social a través del colegio, por un lado, y la continuación, la consolidación e incluso el agravamiento de las desigualdades sociales, por otro, no sea socialmente visible. De esa forma, la universidad contribuye a perpetuar y legitimar un orden social estructuralmente incoherente, obligado a desmentir, en la práctica, las premisas de igualdad en que se dice fundada. De ahí que el análisis de las contradicciones y de las crisis de un determinado subsistema, por ejemplo, de la universidad, deba ser siempre contextualizado en el nivel sistémico en que tiene lugar. Las contradicciones en un determinado nivel son congruencias en otro. La eclosión o el agravamiento de las crisis en un determinado subsistema puede ser recompensada con la eliminación o atenuación de las crisis en otro sistema. Tal vez, por eso la rigidez global del sistema social puede convivir sin problemas con las muchas turbulencias sectoriales. Tal vez por eso la proliferación de las crisis raramente conduce a la polarización acumulativa de los factores de crisis. Tal vez por eso los mecanismos de dispersión de las contradicciones pasen tan fácilmente por mecanismos de resolución de las contradicciones. Tanto la crisis de hegemonía como la crisis de legitimidad y la crisis institucional eclosionaron en los últimos 20 años y continúan abiertas hoy. Sin embargo, son diferentes los tiempos históricos de los factores que las condicionan, tal como son diferentes las lógicas de las acciones que pretenden controlarlas. La crisis de hegemonía es más amplia porque en ella está en tela de juicio la exclusividad de los conocimientos que la universidad produce y transmite. Es también aquella cuyos factores condicionantes tienen mayor profundidad histórica. Si aceptáramos la división del desarrollo del capitalismo en tres periodos: el periodo del capitalismo liberal, hasta fines del siglo VI, el periodo del capitalismo organizado, de fines del siglo VI hasta los años 60, y el periodo del capitalismo desorganizado, de fines de los años 60 hasta hoy, los factores de la crisis de hegemonía se configuran desde el primer periodo. De hecho, la proclamación de la idea de universidad es de algún modo reaccionaria, surge en el momento en que la sociedad liberal comienza a exigir formas de conocimiento, conocimientos técnicos, que la universidad tiene dificultad en incorporar. En la crisis de legitimidad se pone en tela de juicio el espectro social de los destinatarios de los conocimientos producidos y, por lo tanto, el carácter democrático de su transmisión. Los factores de esta crisis se configuran en el periodo del capitalismo organizado por el camino de las luchas por los derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación, y económicos, cuyo éxito condujo al Estado Providencia. Finalmente, en la crisis institucional está en tela de juicio la autonomía y la especificidad organizativa de la institución universitaria. Los factores de esta crisis se configuran en el periodo del capitalismo desorganizado y son consecuencia, en general, de la crisis del Estado Providencia. Pasaré ahora a tratar extensamente la crisis de hegemonía, por ser la más amplia y por estar así presente en las demás. Será apenas una breve referencia a la crisis de legitimidad y a la crisis institucional. Página 63. La crisis de hegemonía. La centralidad de la universidad, en cuanto lugar preferente de la producción de alta cultura y conocimiento científico avanzado, es un fenómeno del siglo VI, del periodo del capitalismo liberal, y el modelo de universidad que mejor lo interpretó fue el modelo alemán, la Universidad de Humboldt. La exigencia que se le impuso al trabajo universitario, la excelencia de sus productos culturales y científicos, la creatividad de la actividad intelectual, la libertad de discusión, el espíritu crítico, la autonomía y el universalismo de los objetivos, hicieron de la universidad una institución única, relativamente aislada de las demás instituciones sociales, dotada de gran prestigio social y considerada imprescindible para la formación de las élites. Esta concepción de universidad, que en el periodo del capitalismo liberal ya estaba en desfase con las exigencias sociales emergentes, entró en crisis en la posguerra y sobre todo a partir de los años 60-16. Esta concepción descansa en una serie de presupuestos cuya vigencia es cada vez más problemática en la medida en que nos aproximamos a nuestros días. Estos presupuestos pueden formularse en las siguientes dicotomías: alta cultura, cultura popular, educación, trabajo, teoría práctica. Alta cultura, cultura popular. La dicotomía alta cultura, cultura popular constituye el núcleo central del ideario modernista. La alta cultura es una cultura sujeto, mientras que la cultura popular es una cultura objeto, objeto de las ciencias emergentes, de la etnología, del folclore, de la antropología cultural, rápidamente convertidas en ciencias universitarias. La centralidad de la universidad le viene de ser el centro de la cultura sujeto. La crisis de esta dicotomía en la postguerra resulta del surgimiento de la cultura de masas, una nueva forma cultural con una vocación distinta para ser cultura sujeto, dispuesta a desafiar el monopolio que hasta entonces tenía la alta cultura. La cultura de masas tiene una lógica de producción, de distribución y de consumo completamente diferente y mucho más dinámica que la misma cultura universitaria. Sus productos van cerrando el cerco a la cultura universitaria, ya sea porque reciclan constantemente los productos de esta, ya sea porque compiten con ella en la formación del universo cultural de los estudiantes. Incapaz de transformar esta nueva forma cultural en una cultura objeto, la universidad deja de ser el producto central de la cultura sujeto y, en esta medida, pierde su centralidad. La gestión de la atención que de aquí se desprende fue obtenida por diferentes mecanismos de dispersión a lo largo de los últimos 30 años. Los años 60 estuvieron dominados por el intento de enfrentar la cultura de masas en su mismo terreno, masificando la misma alta cultura. Fue este, sin duda, uno de los efectos, no siempre asumido, del proceso de democratización de la universidad. La explosión de la población universitaria, la alteración significativa de la composición de clase del cuerpo estudiantil y la ampliación de los cuadros docentes e investigadores hicieron posible la masificación de la universidad y con ella el vértigo de la distribución, quizás de la misma producción, en masa de la alta cultura universitaria. En el límite, se admitió que la escolarización universal acabaría por atenuar considerablemente la dicotomía entre alta cultura y cultura de masas. Pero no fue esto lo que sucedió. La masificación de la universidad no atenuó la dicotomía, solamente la desplazó hacia adentro de la universidad debido al dualismo que introdujo entre universidad élite y universidad de masas. Tal como tuvo lugar, la democratización de la universidad se tradujo en la diferenciación-jerarquización entre universidades y entre estas y otras instituciones de enseñanza superior. La producción de la alta cultura permaneció controlada, en gran medida, por las universidades más prestigiosas, mientras que las universidades de masa se limitaron a la distribución de la alta cultura o, cuando la producían, bajaban el nivel de exigencia y degradaban la calidad. Este fue el precio que la universidad tuvo que pagar para intentar mantener su centralidad en la producción de cultura sujeto. En los años 70 este precio comenzó a parecer demasiado alto. La atenuación de la tensión entre alta cultura y cultura de masas provocará otra tensión que, si no fuera la contradictio in adjecto, se podría designar como alta cultura alta y alta cultura de masas. La denuncia, insistentemente repetida, de la degradación de la producción cultural en la abrumadora mayoría de las universidades vino a dar origen, en los años 80, a la reafirmación del elitismo de la alta cultura y a la legitimación de las políticas educativas destinadas a promoverlo. La última y más dramática apología del elitismo de la cultura es, sin lugar a dudas, el libro de Ian Bloom, La cultura inculta, 1988-17, por lo que merece una referencia más detallada. Según Bloom, la universidad, tal como hoy la conocemos, es un producto del proyecto iluminista y este es un proyecto elitista, un proyecto que implica la libertad para que los raros hombres teóricos se ocupen de la investigación racional en un pequeño número de disciplinas que tratan los primeros principios de todas las cosas. 1988-256. Así, la universidad es una institución aristocrática destinada a estimular el uso no instrumental de la razón por sí misma, proporcionar una atmósfera donde la superioridad moral y física del dominante no intimide la duda filosófica, preservar el tesoro de los grandes hechos, de los grandes hombres y de los grandes pensamientos que se exigen para alimentar esa duda. 1988-244. En estas condiciones, la universidad no puede ser una institución democrática y convive mal con la democracia, sobre todo porque en esta no hay una clase no democrática. 1988-245. Es pues, necesariamente una institución impopular que debe resistir a la tentación de querer hacer todo por la sociedad. 1988-249. A la luz de esta concepción, los años 60 fueron un desastre, liquidaron por completo lo que aún quedaba de la universidad. No sé de nada positivo que ese periodo nos haya traído. 1988-312. Además, la devastación fue tan completa que es difícil imaginar que haya siquiera los medios o la energía dentro de la universidad para constituir o reconstruir la idea de un ser humano culto y establecer de nuevo una educación liberal. 1988-369. No es este el momento para hacer una apreciación global del manifiesto blohmiano. Tan solo deseo resaltar que la divulgación y repercusión que él ha tenido es reveladora de cierto regreso a los años 50 y a la identificación, habitual en este periodo, de la alta cultura con las humanidades y de estas con la gran tradición occidental. En esta forma, la dispersión de la contradicción entre alta cultura y cultura de masas, que en los años 60 fue intentada en el terreno de esta última, a través de la masificación de la universidad, pasa ahora, en los años 80, a intentarse, en el terreno de la alta cultura, a través de la consagración de los privilegios que a esta se le deben. Este nuevo mecanismo de dispersión apunta hacia cierto regreso a la condición que dominó hasta los años 50, pero que tiene ahora un significado social y político muy diferente porque, al contrario de entonces, la afirmación de lo inevitable del elitismo implica ahora la liquidación de las aspiraciones democráticas que acompañaron las políticas de masificación en los años 80. Entre los años 60 y los 80 fueron accionados dos mecanismos de dispersión con señales contrarias. A través de ambos, la universidad busca mantener su centralidad en cuanto productora de cultura sujeto, en un caso diluyéndose, pero corriendo el riesgo de descaracterización, y en el otro, concentrándose, pero asumiendo el riesgo del aislamiento. Más. Página 67. Educación-trabajo. La hegemonía de la universidad no se puede pensar por fuera de la dicotomía educación-trabajo. Esta dicotomía comenzó por significar la existencia de dos mundos con muy poca o ninguna comunicación entre sí, el mundo ilustrado y el mundo del trabajo. Quien pertenecía al primero estaba exento del segundo. Quien pertenecía al segundo estaba excluido del primero. Esta dicotomía atravesó, con este significado, todo el primer periodo del desarrollo capitalista, el periodo del capitalismo liberal, pero ya al final de este periodo comenzó a transformarse y a asumir otro significado que vendría a ser dominante en el periodo del capitalismo organizado. La dicotomía pasó entonces a significar la separación temporal de dos mundos intercomunicables, la secuencia educación-trabajo. Esta transformación de la relación entre los términos de la dicotomía acarreó inevitablemente la transformación interna de cada uno de los términos. De algún modo, la dicotomía se instaló en el interior de cada uno de ellos. Así la educación, que inicialmente era transmisión de alta cultura, formación del carácter, modo de aculturación y de socialización adecuada al desempeño de la dirección de la sociedad, pasó a ser también educación para el trabajo, enseñanza de conocimientos utilitarios, de aptitudes técnicas especializadas capaces de responder a los desafíos del desarrollo tecnológico en el espacio de la producción. A su vez, el trabajo, que inicialmente era el uso de la fuerza física y el manejo de los medios de producción, pasó a ser también trabajo intelectual, calificado, producto de una formación profesional más o menos prolongada. La educación se fragmentó entre la cultura general y la formación profesional, y el trabajo entre el trabajo no calificado y el trabajo calificado. La respuesta de la universidad a esta transformación consistió en intentar compatibilizar en su seno la educación humanística y la formación profesional y compensar así la pérdida de centralidad cultural provocada por el surgimiento de la cultura de masas con el refuerzo de la centralidad en la formación de la fuerza de trabajo especializada. Esta respuesta, plenamente asumida en los años 60, trajo consigo, como ya lo mencioné, la diferenciación interna de la enseñanza superior y de la misma universidad. Al lado de las universidades tradicionales, surgieron o se desarrollaron otras instituciones con una vocación específica hacia la formación profesional, que mantenían diversos grados de articulación con las universidades. Community and Junior Colleges en los Estados Unidos de América, Fachhochschule en Alemania, Institutes Universitaires de Tecnología en Francia, Polytechnics en Inglaterra. Por su lado, las universidades, mientras se multiplicaban, empezaron a conocer nuevas formas de diferenciación y de estratificación entre las facultades profesionales tradicionales, Derecho y Medicina, las nuevas o ampliadas facultades de especialización profesional, Ingenierías, Ciencia y Tecnología, Economía, Administración, y las facultades culturales, Letras y Ciencias Sociales. La diferenciación y la estratificación en el interior del sistema universitario no dejó de alterar la unidad del saber subyacente en la misión y en la forma institucional tradicional de la universidad, pero garantizó, durante algún tiempo, su centralidad en un mundo tecnológico de acelerado cambio. Sin embargo, debido a que tal garantía se basaba en la dicotomía educación-trabajo, el cuestionamiento de la universidad en el periodo del capitalismo desorganizado no podía dejar de mostrar la fragilidad de esta estratégica centralización. El cuestionamiento de la dicotomía educación-trabajo hoy se procesa a dos niveles. En primer lugar, la relación secuencial entre educación y trabajo presupone una correspondencia estable entre la oferta de educación y la oferta de trabajo, entre titulación y ocupación. La recesión económica en los años 70 y las salidas que se han buscado, tales como las nuevas formas de industrialización, la tecnología de punta, la industria del conocimiento y de la informática, han mostrado, en su conjunto, la creciente inviabilidad de tal correspondencia estable. La duración del ciclo de formación universitaria de un determinado perfil profesional es cada vez mayor que la de su ciclo de consumo productivo. Esta inconsistencia se agrava por la rigidez institucional de la universidad y por la consecuente dificultad para captar en su momento las señales del mercado de trabajo y para actuar de conformidad. De ahí que la universidad esté enfrentada constantemente, a veces con la producción excesiva, a veces con la producción deficiente de perfiles profesionales, sin que los requerimientos de profesionalización tengan el mínimo de estabilidad que permita esbozar una respuesta. Cuando ésta se intenta, lo más probable es que no alcance su objetivo o incluso alcance objetivos contrarios. Pero la dicotomía educación-trabajo está hoy cuestionada a un nivel más profundo que deriva del cuestionamiento de la misma secuencia educación-trabajo. En primer lugar, la acelerada transformación de los procesos productivos hace que la educación deje de ser anterior al trabajo para ser concomitante con este. La formación y el desempeño profesional tiende a fundirse en un solo proceso productivo, siendo síntomas de esto las exigencias de la educación permanente, del reciclaje, de la reconversión profesional, así como el aumento del porcentaje de adultos y de trabajadores estudiantes entre la población estudiantil. En segundo lugar, la misma concepción de trabajo se ha venido alterando en el sentido de hacer más tenue la unión entre trabajo y empleo, haciendo que la inversión en la formación deje de tener sentido en cuanto a inversión en un determinado empleo. A esto se agrega que el panorama postindustrial entra en escena con ganancias de productividad que harán disminuir significativamente el tiempo de trabajo productivo y, con eso, la centralidad del trabajo en la vida de las personas. Siendo cierto que los conocimientos adecuados para la formación de productores no se adecúan a la formación de consumidores, en algunos casos son necesarios conocimientos específicos, en otros son necesarios conocimientos generales. La tendencia a preferir la formación de consumidores acabará por repercutir en el núcleo curricular. Pero el cuestionamiento de la dicotomía educación-trabajo tiene, además, dos implicaciones, en alguna forma contradictorias, para la posición de la universidad en el mercado de trabajo. Por un lado, hoy es evidente que la universidad no logró mantener la educación profesional bajo control. A su lado, se multiplican instituciones de menor dimensión, mayor flexibilidad y mayor proximidad al espacio de la producción con oferta maleable de formación profesional cada vez más volátil. Además, el mismo espacio de la producción se transforma en ocasiones en una comunidad educativa donde las necesidades de formación, siempre en aceptación, son satisfechas en el interior del proceso productivo. Por otra parte, y en aparente contradicción con esto, la mutación constante de los perfiles profesionales ha venido a recuperar el valor de la educación general e incluso de la formación cultural de tipo humanista. Frente a las incertidumbres del mercado de trabajo y de la volatilidad de las formaciones profesionales que él reclama, se considera que es cada vez más importante suministrar a los estudiantes una formación cultural sólida y amplia, marcos teóricos y analíticos generales, una visión global del mundo y de las transformaciones, de tal manera que se pueda desarrollar en ellos el espíritu crítico, la creatividad, la disponibilidad para la innovación, la ambición personal, la actitud positiva frente al trabajo arduo y en equipo, y la capacidad de negociación que los prepare para enfrentar con éxito las exigencias, cada vez más sofisticadas, del proceso productivo. Así, se constata un cierto regreso al generalismo, aunque ahora concebido no en cuanto saber universalista y desinteresado propio de las élites, sino en cuanto a formación o profesional para un desempeño pluriprofesionalizado. El informe de la OCDE sobre la universidad, al que ya hice referencia, prefiere la preparación amplia para una gran variedad de condiciones subsecuentes impredecibles, en detrimento de un entrenamiento específico para una tarea que, en 5, 10 o 20 años puede que ya no exista. OCDE, 1987-12. A propósito, dicho informe cita los resultados de una reciente consulta realizada a empresarios ingleses sobre sus expectativas en relación con la formación universitaria. Sin sorpresa, la consulta revela que se espera que la universidad seleccione los jóvenes más capaces y les suministre algunos conocimientos específicos. Pero curiosamente se espera, por encima de todo, que la universidad los someta a experiencias pedagógicas que, independientemente del curso escogido, creen flexibilidad, promuevan el desarrollo personal y agudicen la motivación individual. OCDE, 1987-66. La universidad enfrentada a transformaciones que no controla y presionada por exigencias contradictorias, busca manejar su posición amenazada a través de una contabilidad de pérdidas y ganancias del desempeño funcional, enfrentada a las contradicciones de la formación profesional a las que, bajo presión social, pretendió vincular su hegemonía, no deja de mantener en segunda línea, y aunque marginada, la educación humanística, lista para ser reactivada en el momento en que la presión social dominante la requiera. La permanencia y estabilidad de la universidad son, por eso, un recurso inestimable e incluso la rigidez institucional que frecuentemente se le critica, funcionará en ocasiones a favor, sino en su centralidad, por lo menos en su supervivencia. Pero la contradicción de base permanece, y no dejará de manifestarse en nuevas tensiones. Es que una cosa es la reivindicación de la hegemonía por el camino de la autonomía funcional, el desempeño de una función que le es propia y que por eso le es atribuida exclusivamente, y otra, la reivindicación de la hegemonía por el camino de la dependencia funcional, el intento de mantener la exclusividad por el camino de la incorporación de las funciones importantes en un determinado momento. Esta diferencia está particularmente bien documentada en la dicotomía que sigue. Página 71. Teoría práctica. Desde el siglo VI, la universidad pretende ser el lugar por excelencia de la producción de conocimiento científico. Así pues, no es extraño que su reputación sea tradicionalmente medida por su productividad en el campo de la investigación. Es posible que algunos tipos de universidades conquisten una reputación a pesar de estar predominantemente dedicadas a la enseñanza como, por ejemplo, algunos liberal arts colleges americanos o las grandes écoles francesas. Pero estas son las excepciones que confirman la regla. La búsqueda desinteresada de la verdad, la selección autónoma de métodos y temas de investigación, el amor por el avance de la ciencia, constituyen el marco ideológico de la universidad moderna. Son la justificación más profunda de la autonomía y de la especificidad institucional de la universidad. Subyacen bajo las reglas y los criterios de contratación y de ascenso en la carrera, tanto de los investigadores, lo que no sería sorprendente, como también de los docentes. De hecho, los docentes son considerados siempre en cuanto investigadores docentes. Si es verdad que el objetivo de la formación profesional, a pesar de toda la atención que ha merecido desde la década de los 60, no logró eliminar el objetivo educacional general de la universidad, no es menos verdad que este, a pesar de ser inherente a la idea de universidad, no logró suplantar nunca el objetivo primordial de la investigación. Además, la investigación fue siempre considerada el fundamento y la justificación de la educación a nivel universitario y la atmósfera de investigación, vista como el contexto ideal para el florecimiento de los valores morales esenciales de la formación del carácter. 18. El rótulo ideológico del desinterés y de la autonomía en la búsqueda de la verdad hizo que el prestigio se concentrara en la investigación pura, fundamental o básica y que incluyera en esta las humanidades y las ciencias sociales. De ahí la dicotomía entre teoría y práctica, y la absoluta prioridad de la primera. Cualquiera que haya sido su traducción real en el periodo del capitalismo liberal y en la primera fase del periodo del capitalismo organizado, esta ideología universitaria entró en crisis en la posguerra y en los años 60 se vio desafiada frontalmente por la reivindicación de la participación de la universidad y del conocimiento por ella producido en la solución de problemas económicos y sociales urgentes. Fue así cuestionada la dicotomía entre teoría y práctica, y las tensiones que de ahí se desprendieron han sido aprovechadas como recurso para diversos mecanismos de dispersión. La vertiente principal del llamado al conocimiento práctico fue la exigencia del desarrollo tecnológico, la creciente transformación de la ciencia en fuerza productiva y la competitividad internacional de las economías hechas de las ganancias de productividad científicamente fundadas, las mismas condiciones que, en el campo de la educación, reclaman más formación profesional, también reclaman, en el campo de la investigación, la preferencia por la investigación aplicada. Pero el llamado a la práctica tuvo otra vertiente, más sociopolítica, que se tradujo en la crítica del aislamiento de la universidad, de la torre de marfil insensible a los problemas del mundo contemporáneo, a pesar de que sobre ellos se hayan acumulado conocimientos sofisticados y ciertamente utilizables para su solución. Puesta frente a la cuestión de su importancia económica, social y política, la universidad buscó, una vez más, utilizar expedientes que salvaguardaran su centralidad sin comprometer, sin embargo, su identidad funcional e institucionalidad tradicional. Y, una vez más, los resultados se quedaron más cortos que las promesas, si bien no tanto como para poner en peligro, por lo menos hasta ahora, la permanencia de la universidad. En este caso, la razón tal vez resida en el hecho de que los llamados a la práctica resultan de intereses muy diferentes y hasta antagónicos, sostenidos por grupos o clases sociales con desigual poder social. La universidad, sin dejar de preferir los intereses y los grupos sociales dominantes, ha tratado de dar alguna respuesta, aunque tan solo cosmética, a los intereses y a los grupos sociales dominados. Convocada en direcciones opuestas, la universidad puede tomar cada una de ellas sin cambiar de sitio. A la luz de esto, se debe tener presente que, al contrario de lo que hacen creer los informes oficiales nacionales e internacionales, la cuestión de la importancia económica, social y política de la universidad, tal como fue cuestionada a partir de los años 60, incluyó vertientes muy diversas y discrepantes. El amalgamamiento de estas vertientes en palabras abstractas como por ejemplo el llamado a la inserción de la universidad en la comunidad, facilitó todos los reduccionismos y la verdad es que esta palabra significa estrictamente, en los informes de hoy, poco más que las relaciones entre la universidad y la industria o entre la universidad y la economía. Al contrario, intentaré diferenciar a continuación el papel de la universidad en el aumento de productividad industrial y el papel de la universidad en la valorización social y cultural de la comunidad circundante. Más. Página 74. La universidad y la productividad. La mencioné atrás, además de las vertientes economicista y productiva.